creo, ¿no? Sí, sí, es lindo todo este reconocimiento, pero bueno, hay que seguir haciendo goles para llegar a otra marca, para que sigan los reconocimientos y disfrutándolo, más que nada, son momentos lindos que a uno le toca vivir y compartirlo con la gente que a uno lo quiere, con la familia, con amigos, con mis compañeros, con toda la gente de Boca, que bueno, es la que a uno también día a día lo le transmite ese cariño y ese afecto. Bueno, te escribió en una página de internet, no te llamó, pero te escribió en una página de internet. No quiero despedirme sin algo de Palermo. No voy a entrar a hablar sobre si alcanzó récord o no, pero quiero dejarle un mensaje. Martín, anotá 27 goles más, así también pasás los 206 que yo hice en Vélez. Felicidades, Carlos Bianchi, en una página de internet lo firma Martín. Ah, bueno, es una alegría porque, bueno, sé lo que significó siempre Carlos para mí, lo importante que fue en mi carrera y bueno, ojalá, qué sé yo, algo lindo sería también llegar a la cantidad de goles que ha hecho él también y porque es una referencia para mí. ¿Cuál fue la mayor muestra de cariño que te mostraron hoy los hinchas o por allí alguien del medio, Martín? No, quizás no tuve la posibilidad de estar mucho en contacto con la gente porque me levanté, fui a alguno que otro programa y después tuve que venir a entrenar acá. Pero bueno, creo que eso lo voy sintiendo en estos días, el mismo jueves, día del partido. Pero sé lo que es la gente de Boca y lo que me demostró ayer, el momento que hice el gol, de que salí y todo eso, es muy lindo vivirlo. Gracias, Martín, en serio, por haber estado aquí en el equipo estos minutos nada más, pero queríamos saludarte, que la gente te escuchara, así que felicitaciones y a disfrutar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Muy bien, ahí está Martín Palermo para cerrar. Se viene Gabriel Rolón, le deseamos mucha suerte en este espacio que va a comenzar ahora, así que lo dejamos. Quizá más suerte, habló Palermo, ¿no? Alguien que anda muy bien con 180 goles, así que nos encontramos en cualquier momento. Miren las noticias y quédense en que se viene Rolón. Auspicia, hay equipo. OSPE, Obra Social de Petroleros. Una obra social comprometida con la salud y el bienestar. Conozca nuestros beneficios llamando al 0800-444-6773 o visítenos en www.ospesalud.com.ar. Radio Mitre. Mitre informa primero. Nueve de la noche, 2 minutos en la Argentina, 1 hora menos en San Luis. En Buenos Aires el cielo está nublado, 21 grados un décimo la temperatura. Grave situación de conflicto. Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia. La Cancillería de Quito informó que la decisión la tomó el presidente Rafael Correa. Mientras sube la tensión en la región, el gobierno venezolano decide los pasos a seguir al respecto. Esto dijo hace instantes el canciller de Hugo Chávez. Que nos han llegado, que pudiera ser desde la misma base de Manta, desde donde se coordinó por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el ataque contra el territorio ecuatoriano, utilizando los más sofisticados sistemas de espionaje satelital, de ubicación y las más modernas armas que se conocen en el planeta, que nosotros conocemos a través de las televisoras, producto de los arteros y asesinos y criminales ataques que a diario se hace contra el pueblo iraquí. Antes recordemos, Estados Unidos respaldó a Colombia y pidió moderación a Caracas y a Quito. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos convocó urgente a una reunión ante este grave conflicto. Deportes. Fútbol. Maglio dijo que fue penal la infracción a Rodrigo Palacio. El árbitro de Boca Gimnasia, en diálogo con Radio Mitre, así relató la jugada que desembocó en el gol número 180 de Martín Palermo con la camiseta Xeneize. Yo creo que Palacio salta previo al contacto y después el arquero lo toca en la cancha penal. En el momento de sancionado no tenía ninguna duda. Entonces después le digo a Rodrigo, le digo, escúchame, cuando salimos el segundo tiempo, che, te están acusando de que te tiraste. Y me dice, flaco, yo te voy a ser sincero. Me dice, porque nos vamos a volver a cruzar y no quiero que tengas una mala impresión mía. Yo si no salto, el arquero me parte en dos. Me dice, y en el salto, el arquero me toca. Desde mi posición, que estoy en la diagonal, Palacios toca la pelota por abajo del arquero, o antes que yo vea el arquero, a la velocidad que vienen los dos. ¿Por qué juzgo yo que es sancionable? Primero por la velocidad de la jugada, la pelota está de limpio para adelante, y después considero que no tiene ninguna necesidad Palacio en tirarse, porque era gol. Antes recordemos que Carlos Magno había afirmado que lo que más le doliera que Palacio le había mentido, que Rodrigo había simulado. 21:04, el cielo nublado en Buenos Aires, no llueve en estos momentos en la capital federal, 21 grados un décimo la temperatura, 94% la humedad. Mitre informa primero. Radio Mitre. Estás escuchando Radio Mitre. Mitre 790. Noche de diván. Sueños, lapsus, actos fallidos. El inconsciente y la realidad. Un analista y una puerta entreabierta. Tengo miedo. Hoy me siento bien. Fue mi culpa. Me parece que me gustan los hombres. ¿Dejamos acá? Noche de diván. Con la conducción de Gabriel Rolón. Por Mitre. Cuentan algunos que cuando Dios terminó de dar forma al mundo, se dispuso a distribuir todas las cosas que en él habría, los valles, los árboles, las montañas, las llanuras, los ríos, y todos los elementos que tenían como destino embellecerlo. Dicen que casi había concluido con su tarea y que solo le faltaba distribuir un elemento, la arena. Por eso le encargó a un ángel que metiera toda la arena destinada al mundo en una bolsa y fuera distribuyéndola por los distintos territorios. Pero sucedió que por un inesperado accidente, la bolsa se rompió, y por más que el ángel lo intentó, casi toda la arena destinada al mundo entero cayó en un solo territorio, cayó en una sola parte. El ángel angustiado fue a ver a Dios. Fue a ver a Dios y le contó lo que le había ocurrido, este desastre que le había ocurrido, ¿no? Y Dios se dio cuenta que esa tierra estaba condenada a no tener árboles, a no tener valles, a no tener animales de bellos colores. Aquí iba a ser siempre un gran desierto de arena, con animales peligrosos que se arrastraran y se escondieran. Y buscó alguna manera de remediar este error que se había cometido, ¿no? Lo pensó durante mucho tiempo, hasta que por fin se le ocurrió una idea genial. Dios le daría a los hombres de ese lugar el más preciado de los regalos, algo que les permitiría generar una belleza tal que ninguna fuerza de la naturaleza pudiera superar. Y así fue que Dios le obsequió a los árabes, que de ellos estamos hablando, el más importante de los dones que puede tener un ser humano: la palabra. Por eso dicen que el idioma árabe es el más bello, el más musical, el idioma de la poesía, porque es un regalo de Dios. Y yo creo también, digo, para ir instalándome un poco en el aire de Mitre, que la palabra es el mayor bien que podemos tener como sujetos humanos. Esta palabra que hoy nos une bajo la forma del diálogo, bajo la forma del pensamiento. Yo soy Gabriel Rolón, soy psicólogo y a lo mejor usted me conoce de algún otro lugar. He tenido buenos y grandes amigos que me han abierto las puertas de sus programas, de sus estudios de radio, de sus canales de televisión, para que yo me conectara con usted. Amigos muy queridos a los que le agradezco en este momento. Pero esta es la primera vez que yo puedo abrirle a usted las puertas de mi propio programa, de mi estudio, de este espacio, una mezcla de consultorio y estudio de radio, de lugar en el cual voy a tratar de permitirme un poco de pensamiento y distensión. Quiero invitarlo. Venga, pase. Pase que la puerta está abierta. Y a mí me encantaría que usted tuviera ganas de entrar. Ganas de quedarse un rato compartiendo este momento conmigo. Claro, usted podrá preguntarse, ¿y qué van a hacer? Bueno, ¿de qué se trata este programa? Yo creo que, como decía Atahualpa Yupanqui, nadie saca fuera lo que no lleva adentro. Y que las obras artísticas se parecen un poco al artista. Por eso este programa tendrá mucho de lo que yo soy, de lo que yo he sido. Digo, será un poco una mezcla de diálogo, de análisis psicológico, de música, algo de humor. Y siempre la realidad y lo que a usted le pasa. A mí me interesa lo que a usted le pasa. Yo no lo concibo de otra manera. Creo que así tiene que ser. Que uno tiene que armar un programa que tenga que ver con lo que uno es, ¿no? Cierta vez, un discípulo de Sumiyei, Sumiyei es una técnica de pintura que se utiliza en el Oriente, que consiste en pintar de un solo trazo, sin levantar jamás el pincel de la tela. Dicen que este discípulo hacía 10 años que estaba bajo la dirección de este maestro y siempre estaba pintando cañas de bambú. Jamás le habían dado otro ejercicio. Y ya cansado, entonces, se arrimó al maestro con mucho respeto, con mucha veneración, y le dijo: maestro, ya está, son 10 años, ya mis cañas de bambú son maravillosas, parecen de verdad. Y el maestro le dijo: a ver, dibuje una caña de bambú. Y cuando el discípulo empezó a pintar, el maestro sacó una espada y cortó el pincel. Y entonces le dijo: ve, todavía no está preparado, porque si no, de su pincel debería haber salido sangre. Y esa es mi intención, que usted sepa que en cada una de mis palabras va mi sangre, y que me importa lo que a usted le pasa. Y ojalá usted quiera compartirlo conmigo y dejarme compartir a mí con usted un poco de mis gustos y de mis sueños. Llego aquí emocionado y agradecido por la oportunidad que Mitre me da de armar en este lugar mi propio consultorio, mi sala de matear, mi piecita del fondo para reunirme con algunos queridos amigos y para enterarme, si usted quiere, de lo que le pasa, para tratar de ayudarla y de que pensemos juntos. Usted se dará cuenta que con un artista pasa como con los chicos. Usted ve un chico y dice, se sonríe como el padre, mira vos, se sienta como la madre, tiene el mismo gesto que el hermano. Bueno, cuando alguien quiere mucho a alguien y está mucho tiempo cerca, hay gestos que se le pegan. Por eso creo yo que a lo mejor usted reconocerá en mi voz rasgos de otras voces, voces queridas, voces que han estado a mi izquierda, pegado a mi corazón durante muchos años, como ahora tendré a mi compañera, a mi querida Belén, a mi izquierda también, muy cerquita de mi corazón. Y así llegó usted, con esta expectativa, con esta mezcla de un poco de Freud y de Gardel, un poco de Borges y de Discépolo, con la voz del negro Dolina y con la voz de mi viejo, que desde el patio de mi casa me decía: dale, negro, estudia, vos podés. Y bueno, tratando de encontrar en estas voces mi propia voz, es que trato de llegar a usted. Pido permiso entonces para instalarme a partir de hoy en el aire de Mitre, en la noche de Mitre. Y quiero compartir con usted mi primer regalo, mi primer pequeño regalo, que es nada más que esto: una música que rima con mi alma, como dice una persona que yo quiero mucho. Le regalo como primer encuentro este Mizrahi Longhi, Petit Musique. Thank you. hace, Belén? Ay, perdóname, Rolón. Ay, no sabe lo que me pasó, Rolón. No sabe lo que me pasó. No. Si Edipo viviera, escucharía Noche de Diván. Y yo creo que su mamá también, ¿no? ¿O no? ¿Por qué decir? Sí. Te sorprenderán. Banco Comafi presenta Mundo Jurásico Dinosaurios. Prepárate para vivir la aventura del mundo de dinosaurios robots a escala real más grande del mundo. Sensacional éxito. Seguimos del 11 de febrero al 9 de marzo en La Rural. Venta de entradas a través de Ticketek 5237-7200. Descuento exclusivo del 20% con tarjetas del Banco Comafi. Invitan Radio Mitre. Lo escuchaste bien temprano. Juan Carlos Tedesco, el ministro de Educación de la República Argentina. Muchas de estas escuelas que no están terminadas se debe a la articulación entre la lentitud burocrática que tiene el Estado para hacer las cosas con transparencia, con claridad, y no es fácil que las empresas acepten las condiciones del sector público. Lo escuchaste siempre con mucha atención. La evaluación del sistema educativo argentino en los últimos tiempos no es buena. De 60 países evaluados, Argentina está 58 en calidad educativa. Hasta el ministro de Educación te dice, estamos mal. Eso no estuvo registrado el otro día en el discurso de la presidenta. Ernesto Tenenbaum, de lunes a viernes de 6 a 9, por Mitre. Noche de Diván, con Gabriel Rolón, hasta las 24, por Mitre. ¡Sabor! ¿Cómo le va? Ay, discúlpeme. ¿Cómo me va? Me pregunta. ¡Sabor! Estoy escuchando a Federico Mirraji con un tema sublime. Ay, usted entra acá, me tira todo arriba del escritorio, abre la bolsa. Ay, que llegué tarde, Rolón, discúlpeme. ¿Por qué? Discúlpeme. Primer día, Belén. Sí, ya primer sé, día para. ¿Por sé. Qué llego tarde? Bueno, ¿me ve? Míreme. Qué sí. Divina que está ahí. ¿Por qué puedo llegar tarde? Con este pelo divino que con la humedad se me enruló, pero queda bárbaro. No sé. ¿Qué es la peluquería, Rolón? ¿Para? ¿Cómo para empezar acá? Si uno se ve bien, se siente bien. Usted sabe eso mejor que yo. Pero este es un programa de radio, Belén. No hacía falta ir a la peluquería. Bueno, pero las mujeres somos así. ¿Qué cosa que no nos entienden, ¿eh? ¿Qué cosa? Yo tenía que verme bien. Además, tenemos operadores, tenemos gente que no me conoce y tenía que dar una buena impresión. Rolo, usted me conoce en patas, no hay problema. Bueno, no entren detalles. Bueno, está bien. Pero fui a la peluquería, el rulo de Manolo, como siempre, a la vuelta de casa. ¿Cómo se llama la peluquería? El rulo de Manolo. ¿Cómo? El rulo de Manolo. No me diga que no la conoce, Belgrano. No es un nombre serio, pero digamos claro. Que Manolo es gay. Sí. ¿No? Gay. Gay. Sí. Gay. Gay. Gay. Tiene vértigo, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, es el mejor psicoanalista que conozco. Con todo respeto. Ah, no, Ramón, no, no. Con no, todo no. respeto. No, no, no. No, ¿qué se respeto? Me ponga, no. Discúlpeme, yo sé que usted es muy popular, es famoso ahora. Independientemente de eso. Yo soy analista, hay muchos analistas. Bueno, usted no puede venir a decir que un peluquero es el mejor analista que usted conoce. Dígame dónde van las mujeres cuando se sienten deprimidas, solas, tristes, que el macho la dejó. ¿Dónde van? Novio. Bueno, el novio, perdón. Sí. ¿A dónde van? A ver al psicólogo. No, a la peluquería. Usted no sabe que todos nuestros éxitos y fracasos pasan por la peluquería. Entonces, no se me ofenda con lo que le digo, pero nadie te escucha como el peluquero. Nadie, absolutamente. Ah, bueno. Porque además miles de psicólogos muy felices con lo que usted está diciendo. Sí, me olvido que usted es psicólogo. Pero realmente, Rolón, cuando uno está muy triste, dice, ¿qué puedo hacer? Me voy a cambiar el pelo. ¿Es verdad o no? Las mujeres tienen... O me voy de shopping cuando no dan la tarjeta, porque no da a veces. Uno les tira y no da. Me voy a la peluquería. Ajá, y me atiende Manolo. Está pero bien. Esa no es la cuestión. Otro día siquiera hablamos de la peluquería. El tema es que me encontré con Nancy. ¿Sabe cuál de Nancy y mi mejor amiga? No. Ah, la chica esta, la solterita. No le diga, es solterona, dígale solterona, que no hay problema. Es solterona, la mina, pobre, es solterona. Está muy mal y ella así me con cara deprimida porque es soltera y está cansada. ¿Sabe que está cansada? Me dijo hoy de hacer de hombre. ¿Por qué? No entiendo. Claro, las mujeres, cuando están solas durante mucho tiempo, ella tiene más de, ¿cuánto? 40, perdón, Nancy, no me acuerdo tu edad, pero 43, 45, por ahí anda. No lo diga como si fuera una enormidad, es una mujer muy joven, 43, 45 años, una mujer en la plenitud de la vida, que todavía puede esperar, pero con muchísima esperanza, la llegada de un amor. Bueno, que se lo transmita a su cara, porque su cara no lo dice eso, digamos. Ella está convencida de que ya es solterona. ¿Es linda, Nancy? Es muy linda, pero no tiene suerte. Con los hombres, no tiene suerte. Además, ella piensa que su soltería es un estadio en su vida. Ella no cree que está soltera, se cree soltera, es soltera. Eso es peligroso, ¿eh? Es peligroso, o sea, ¿no? Mucha gente confunde el ser con el estar, ¿no? Claro. Y cree que es un hecho de la realidad ser tal cosa, cuando en realidad es una actitud, es un momento de la vida. Uno está pasando por ese momento, está sola, no es sola. Claro, y si uno se lo cree, creo que es más difícil salir. No sé, usted sabe más que yo de esto, Rolón, pero sí, si claro, se lo cree y lo hace carne, debe ser mucho más difícil después salir de eso. Sí. Bueno, no me mire con cara de psicólogo. Se lo suplico, no tengo por favor. Otra, no tengo otra. Bueno, no me analice todo lo que digo, porque acá no vengo a que me analice a mí. Pero a Nancy sí, porque le podemos dar una mano. De hecho, hoy nos sentamos en la peluquería las dos, mientras le hacía los reflejos a ella y a mí me hacía la manicure, ¿ves? La francesita. La francesita, la manicure. La francesita, y no es lo que usted se imagina, son las uñas, las pintadas. Uñas, sí. La francesita que usted se imagina es otra cosa. No, veo que él tiene lindas uñas. Gracias, muy lindas. Me las cuidé para venir acá y estar divina. Bueno, al margen. Ella hizo un decálogo de su soltería. Y empezó a ver que todas sus amigas, también solteras, porque la mayoría de sus amigas son solteras, ¿por qué? Porque la soltera necesita de otras solteras para que le hagan el aguante para salir a los solos y solas, ir a bailar, porque si está casada no puede salir con ella de noche. No, ni qué necesidad tiene salir una mujer que está casada, está bien con su pareja, feliz en su hogar. No me venga con eso. ¿Cómo? Pero hay un montón de mujeres que están en parejas de muchos años y de vez en cuando salen solas, Rolón, ¿qué? Bueno, pero eso está bien, pero no salen al solos y solas, no se van de Levante. Bueno. Salen porque tienen ganas de salir, a tomar un café con una amiga, a comer una pizza, a ver una película. Y un boliche no se puede. Sí, porque no se puede. Bueno, y ahí pero, se bueno. Piensa que pasa en un boliche, que se quedan tomando un café en una barra, ¿y qué, Rolón? Perdón, yo quiero creer que si yo estoy en pareja y la mujer que está en pareja conmigo sí. Me dice, me voy a un boliche con mis amigas, yo me puedo quedar tranquilo, mirando la tele, descansando, que ella va a charlar con sus amigas y después volverá como corresponde, a mis brazos, tranquilo. ¿Sabe cuántos cornudos dicen lo mismo? Perdón por la palabra cornudo. No. ¿Sabe cuántos dicen lo mismo? No me diga eso. Pero es así. Bueno, no, usted no lo va a querer entender, pero es así. Las chicas que se van, que salen solas y demás, ¿por qué se arreglan? Porque de alguna manera uno quiere gustarle a todo el mundo, quiere bueno, estar... Pero eso está bien, digo, que uno tenga ganas de agradar, de verse bonita para el resto y para una misma, me parece perfecto. Sí. De ahí a que uno se vaya de Levante hay una distancia muy grande. Bueno, pero el Levante uno no se va a levantar, levanta porque uno levanta, normalmente, ¿entendés? Te miran... Levanta con respeto. Discúlpeme, Rolón, tiene razón. A uno la miran, se acercan, querés un trago, y bueno, como viene la cosa, bueno, dale para adelante, y tomás un trago. Es difícil, usted veo. Sí, ¿no? ¿Vamos a tener un problema? Vamos a tener un problema. Bueno, al margen, sí. Eso es otro tema. Lo que le quería decir que hicimos juntas un decálogo de las solteronas. Sí. Cada sección de este decálogo tiene el nombre de una amiga nuestra. ¿Ah, sí? A la que pudimos identificar. Ajá. Está la solterona yegua. A ver, cuénteme. Sí. ¿Cómo es? No le gusta el hombre. Bueno, duerme enroscada, ¿vio? Es como la bicha. Sí, mala gente. Mala gente, porque además está resentida con el mundo porque no hay macho que se le acerque. Hombre. Entonces, como no hay hombre que se le acerque, ella no puede ver a nadie feliz en pareja, matrimonio, pareja estable o convivencia, porque se pone loca, ¿entendés? Ajá. Siempre le ve algo malo a estar en pareja y trata de justificarse y decir que estar sola es mejor porque uno tiene más libertad, pero en el fondo está resentida y se nota, y es yegua. Y te dice cosas de yegua. Bueno, de mala gente, diga. De no mala sea. Gente. Bueno, de mala gente. Ay, qué mal que hablo. Usted enséñeme, Rolón, porque la verdad que yo... Ya lo vengo intentando. La típica solterona sí. Que se quedó solterona, ella sabe que es solterona, que es esta mi amiga Nancy, entre nosotros, sí. ¿No? Porque es doloroso decir, solterona se quedó para vestir santos, ¿viste? Se encarga de la abuela, la típica solterona. Pero además, en el fondo, sabe que ya se le pasó el cuarto de hora. Sí. Y que es la tía preferida de todos los sobrinos, hijos de sus amigos, digamos, ¿no? Va sola a los casamientos. Nadie le pregunta, che, ¿venís acompañada? Porque saben que no viene acompañada. Sí, es esa situación. ¿Cómo lo deprime a uno? Veo que las invitaciones a las fiestas, por lo general, siempre son de a dos. Claro. La pregunta, ¿con quién venís? Sí. Es una pregunta ineludible. Claro, sí, pero en realidad a veces no tiene con quién, sí. Y es molesto. Es molesto. Cierto que es molesto. Por eso ella el ya mundo sabe. Parece estar armado para gente que vive de a dos. Sí, pero hay muchos uh-huh. Que están solos. Y está la soltera desesperada, la sola desesperada, que agarra lo que venga para no sentirse sola. Casado, separado, divorciado, en pareja, solito, solterón, porque está desesperada. Esas son buenas pacientes, ¿ves? Sí. ¡Ah! Por lo general, la mujer que sale así... Sí. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado, ¿por qué digo esto, no? Porque fíjese, cuando uno entiende la soledad, no como un hecho pasajero, ni siquiera como un hecho voluntario, como una elección voluntaria, sí, sino como algo que se padece, sí, corre el riesgo de agarrar, como bien dice usted de alguna de sus amigas, agarrar lo primero que pasa. Y por lo general, cuando uno agarra lo primero que pasa, se está metiendo en un problema. No siempre es lo mejor. Y casi nunca es lo mejor, porque uno ya está en las manos de la casualidad. Si usted casualmente agarró una buena persona, tuvo suerte. Pero digo, lo interesante de no estar solo es que sea una elección, ¿sí? Y que uno salga de este estado de soledad porque encontró a alguien que le ofrece compartir un rato, un tiempo, no sé, no importa, porque tampoco todos los amores son eternos. Uno no puede proponerse necesariamente encontrar el amor eterno para terminar la soledad. Está muy bien ir, conocer gente, salir, divertirse, pero digo, hay que tener un cierto cuidado, porque cuando uno le teme a la soledad, cuando la soledad es algo así como un infierno temido, seguramente uno va a meter la pata. Si pero uno le presentan a alguien... Ellas piensan, porque están solas, que son, bueno, más problemáticas. Pero el que está en pareja también tiene lo suyo. Hay que aguantar olores, sabores, libertades. No, no sea ordinario. En definitiva, le voy a ser sincera. Sí. A las mujeres sí, no hay posibilidad que les venga bien. Noche de Diván. Radio Mitre. Mitre informa primero. A las 9 y media de la noche el cielo continúa nublado sobre Buenos Aires, 21 grados 3 décimos la temperatura. Reconstruyeron los hechos de la masacre de Trelew, fue con la presencia del fiscal Fernando Gelbes, del juez Hugo Sastre y del ex cabo del ejército Carlos Marandino. El ex militar es el único de los 5 imputados que desmintió la versión oficial sobre la muerte de 16 militantes de izquierda en esa ciudad de Chubut en 1972. Por otra parte, aseguraron que todavía no hay noticias sobre el prófugo ex teniente Roberto Guillermo Bravo y el general retirado Eduardo Ignacio Betti, cuyas capturas exigió el juez Sastre. El magistrado pidió su comparecencia porque, según fuentes allegadas al caso, tras el fusilamiento de los 16 militantes de las agrupaciones Montoneros, ERP y FAR en la base Almirante Sar de Trelew, la zona fue declarada en emergencia y Betty fue designado jefe de ese operativo militar. Lo reiteramos, confirmaron el primer caso de fiebre amarilla en la Argentina. Tal como informáramos, se trata de un hombre que vivía en una zona de Misiones donde aparecieron monos muertos. El ministro de Salud de Misiones, José Guccioni, habló con Radio Mitre. Se ha confirmado el primer caso, indudablemente que este ciudadano, que es de la zona de San Vicente, provincia de Misiones, trabajador rural, trabajador de la Chacri y del Monte, donde está trabajando en una zona de monte, a donde se encontraron justamente monos que habían muerto por fiebre amarilla, adquirió esta enfermedad. Deportes. Fútbol, Caranta, mire el arco de la selección bien de cerca. Una de las figuras de Boca le dijo a Radio Mitre que vestir la celeste y blanca es un sueño a cumplir. Bueno, lo de la selección, yo creo que vendrá. Se habló en dos oportunidades que por ahí podía llegar a estar citado, pero bueno, la realidad fue que cerca ni lejos, porque realmente cuando se habla y cuando uno puede llegar a estar, está y está en una lista. Yo lamentablemente no tuve la oportunidad de estar, la verdad que es un sueño por ahí a cumplir, pero hoy mi prioridad es Boca. 21:32, una hora menos en San Luis. En Buenos Aires el cielo está nublado, 21 grados 3 décimos la temperatura, 91% la humedad. Mitre informa primero. Radio Mitre. Noche de Diván. Un acto de inconsciencia radiofónica. Y desde Rolón compartimos su emoción y le deseamos mucha, mucha suerte. Alejandra, Rubén, Nicky y Barbie, un beso grande, chao. Quería darte la bienvenida, licenciado Rolón. Bueno, te estaremos escuchando. Mi nombre es Mariel. Chao, chao. Yo lo escucho desde hace años, se me alegra muchísimo que esté en Radio Mitre y le deseo lo mejor. Gracias, hasta luego. Bienvenido, Rolón. Yo hace muchos años que escucho esta radio y realmente sos un elemento valioso para ese grupo de gente fantástica que hay en Mitre. Así que mucha suerte, o no es suerte, sos talentoso, así que no te hace falta la suerte. Eso ríe una cordobesa de Mendiolaza. Un abrazo. Hola, buenas noches, Gabriel. Esto es un mensaje de bienvenida. Estoy muy emocionada y feliz de escucharte porque te extrañaba. Te extrañaba, bueno, de la noche. Y ahora estás otra vez haciéndonos compañía. La verdad que es una felicidad. Te pido también que, además de todo lo que dijiste, no nos prives de poder escucharte cantar, de tocar la guitarra, bueno, y nada más. Y estoy realmente muy, muy feliz de que estés conmigo. Soy Estela, de Palermo. Te mando un beso gigante y te deseo lo mejor, lo más de lo más. Buenas noches, Gabriel Rolón. Mi nombre es Ana María, soy de Almagro y simplemente te llamo para decirte que tengas todo el éxito que te mereces. Me alegra muchísimo que ahora estés en Radio Mitre. ¿Qué hace? ¿Toca la guitarra, Rolón? ¿Que usted no sabía que yo toco la guitarra? No, ahora que te... Tiene que ojito por todos lados, Rolón, déjese de robar. ¿Cómo toca la guitarra? Déjese de robar, yo soy un hombre que ha estudiado. A ver, yo soy profesor de guitarra, soy profesor de música. Me he quemado las pestañas estudiando. ¿Cómo que se va a robar? Ah, vamos a tener que escucharlo entonces. Sí, vamos a tener la guitarra algún día. Obviamente no le voy a decir que yo voy a cantar como Luis Miguel, ¿no? Pero bueno, me he tomado el trabajo de estudiar un poco para hacer las cosas con una cierta dignidad, con cierto decoro. Déjeme agradecer, pero muy calurosamente, a la gente que ya nos da la bienvenida acá en nuestra primera media hora en Mitre. Y déjeme decirle, por única vez en lo que será este programa, Belén, que estoy muy feliz de que usted esté conmigo. Ah. Seguramente se me va a ir siendo la felicidad a medida que estemos trabajando juntos. ¿Le parece? Bueno, igual no sé si es un cumplido. Gracias, Rolón, muchas gracias. Para mí también es una emoción muy grande estar acá. Y le contamos a la gente, así como dejaron su mensaje, que pueden seguir haciéndolo a través del 426-0000. 426-0000, me lo voy a aprender, le prometo, de memoria. Sí, no me va a meter la pata. No, o sí. Tenemos un email también. ¿Cuál es? nochededivan@radiomitre.com.ar. Ajá. nochededivan@radiomitre.com.ar, que ella puede empezar a mandar sus mensajes. Bueno, déjeme contarle un poquitito a la gente que también vamos a tener un espacio, más de uno, digo, durante el programa, vamos a tener unos espacios para ir respondiendo algunas inquietudes de la gente. Y bueno, como este era el primer programa y todavía la gente no había podido mandarlas, he traído algunas de mi página de internet. ¿Sí? Sí, licenciadorolón.com.ar, ya como me la sé, licenciadorolón.com.ar. Sí, www antes. Sí, bueno, y hemos traído algunas consultas como para empezar a mostrarle a la gente cómo va a ser la dinámica de estos momentos, dos, tres, en el programa veremos, en los que demos algún tipo, intentemos dar algún tipo de respuesta, de pensar sobre algún tema que la gente nos proponga. ¿Y cómo vienen? ¿Les mando la primera a Rolón? Se va la primera. Bueno, Claudia le escribe en este caso. Cuando la separación se produce de un solo lado y pasa el tiempo y no logro olvidarme de la persona que estuvo conmigo, ya tengo 45 años, siento que no pertenezco a ningún lado, que no sé dónde ir, que a lo largo de mi relación perdí mis amistades y las que me quedaron están cada uno en sus vidas. ¿Cómo se hace para empezar de vuelta? ¿Cómo me inserto nuevamente ya que la autoestima me quedó muy baja? Intento leer, pero es que en el intento no encuentro otra cosa y no encuentro la respuesta. Y en vez de pensar en mí, pienso en los demás. ¿Será bronca, enojo, rencor? ¿Cómo se hace para poner un punto final a todo esto y empezar de vuelta? Claudia, de 45 años. A ver, por lo que dice Claudia, ¿no? Estas preguntas, ¿será enojo, rencor, bronca? Yo creo que lo que hay en realidad ahí es una gran ansiedad y mucha tristeza, ¿sí? La ansiedad se acumula y cuando uno atraviesa un momento de frustración, es decir, porque fíjese cómo empieza el mensaje, Claudia. Sí. Claudia dice, cuando la separación se da de un solo lado, es decir, está admitiendo que ella no se quería separar. Entonces ahí hay una frustración, es decir, ella quería seguir en una relación de pareja y no pudo. La frustración genera una ansiedad muy grande que suele, no digo en el 100% de los casos, pero suele descargarse por vía de la agresión. Esa agresión puede ser volcada hacia afuera, bronca, rabia, no quiero ver a nadie, digamos, el mundo se vuelve malo, o se vuelca hacia adentro y uno se autoagrede. Esto que decía ella, la baja autoestima, la depresión, el hecho de verse feo o fea. Te bueno, dejás un poco, ¿no? Te dejás estar, no te arreglás, te apretás los granitos. Exactamente. Entonces, bueno, es una chanchada que hace usted. No, pero es así. No hace falta estar deprimido para eso. No está, ¿no? No, basta con ser un cerdo así nomás, liso y llanamente. Pero, digo, entonces hay que tener cuidado con esto de cómo se maneja esta ansiedad. Yo creo que lo primero que uno puede hacer es lo que está haciendo Claudia, que es decir, yo acá no quiero estar más. Este no es un lugar que a mí me haga bien. Este no es un lugar que a mí me guste. Yo no soy feliz en este lugar estando así. Fíjese otra cosa. Ella decía, perdí mis amistades. Ojo con esto. Es muy común que la gente, cuando está en pareja, haga de la pareja todo su mundo. El 100% de su tiempo pasa a ser su pareja. Entonces empieza a no ver a sus amistades, no salir con las amistades, mucho más si tiene una pareja un poco celosa o celosa. Y si son amistades comunes, parejas, amigas, peor, porque ¿con quién se quedan? Bueno, ese es todo un tema. Es todo un tema, ¿no? Porque en la separación, evidentemente, al principio uno trata de tener una especie de elección inteligente. Digo, uno tanto que amigo de una expareja, ¿no? Dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, podemos seguir viéndonos con ella, Por lo general no se sostiene mucho. No. ¿Sabe por qué? Porque la relación se nota forzada. Si uno está ahí, sabe que hay algo de lo cual no se puede hablar. Yo creo que lo primero que tiene que hacer alguien cuando termina una relación de pareja es blanquear esto. Por ejemplo, ir y decir, bueno, chicos, vamos a comer pizza, vamos a reunirnos, pero le voy a pedir, de esta mina a mí no me hablen más. Entonces me cuenten, no me cuenten nada. Pero entonces dice, no querés que hablemos porque te quedaste enganchada. Y empieza, no, y además sabés que va y le cuenta al otro. Che, ¿sabés lo que dijo fulanita? Dijo que, y está en pareja, y dale, y la vena te crece y te crece. A mí me parece que no da, o sea. No, pero hay que aclararlo. Es decir, fíjese, el hecho de decir, bueno, no me hablen, es ni para bien ni para mal. No me digan, ni si está llorando y con ganas de volver, ni si ya está en pareja con otra persona, no me hablen, porque el único modo de superar una separación es poder tomar distancia del otro. ¿Sí? Ahora, con respecto a esto de Claudia, esto que decía de su baja autoestima y de su soledad, me parece que ahí está la llave. Ella está dándose cuenta, está comprendiendo que en este lugar se sufre mucho, que ya no está bien, que no se está valorando y que necesita reconectarse. Dice, dejé mis amistades y tengo ganas de. Esta intención de reconectarse ya es un esfuerzo hacia la vida, ya es algo positivo. Esta intención de ir en busca de recuperar amigos, de salir, dice, no tengo a dónde ir. Bueno, pero ya se está preguntando. Si no encuentra es porque se preguntó, ¿a dónde voy? Esa pregunta, ¿a dónde voy? Es la llave, ese querer reconectarse. Yo le diría a Claudia que el modo de salir de esto es con esfuerzo, con ganas, dejando, no enojándose con el mundo por lo que le pasó, y asumiendo que hay muchas veces que la vida no le da a uno lo que uno quiere. Es decir, bueno, acá hubo un fracaso, acá hubo algo que dolió, bueno, hay que seguir a pesar de esto. ¿Y a dónde va, no? Porque, ¿a dónde sale? Bueno, ahí es donde uno empieza a rearmar su grupo de pertenencia. A solos y solas, volvemos a caer en lo mismo que hablábamos antes. Por ejemplo, ¿usted va a solos y solas? No, yo no voy porque la mayoría no me parecen frustrados, van como desesperados y hablan de los antiguos amores. Hay muy poca gente que está separada, que asume que está separada, no por Claudia, pobre, bueno, ella le duele obviamente, pero que asume que está separada y que su estadio es diferente y que ya no puede hacer las mismas cosas, y siempre te terminan hablando cuando vas a un boliche y te sentás con alguien que acaba de romper con una pareja o divorciado, y te decía, che, pero mi antigua mujer, y siempre te termina comparando. No es muy agradable el lugar de solos y solas, salvo que sea algo muy especial, que vayan a bailar y nada más, ¿viste? Pero en general siempre hay una nostalgia como pesada, bueno, como una sombra. Bueno, espere, no hay que confundir un encuentro de personas que están solas con un lugar donde uno va a llorar, con un lugar donde uno va a hablar del que ya, la persona que ya no está a su lado, ¿sí? Porque desde ese lugar no se puede conocer a nadie y no se puede pasar ningún momento bien. O sea, no es una reunión de melancólicos necesariamente. Se supone que si uno va a una reunión a conocer gente, es porque ese primer paso, que es el no poder tomar distancia del otro, ya lo ha dado, ¿sí? Entonces, lo que digo es, mientras uno no dio ese paso, y bueno, salga con amigos, haga otra cosa, pero no se obligue a tener una relación que después no le va a funcionar. Y no se obligue a enamorarse para no estar solo antes de tiempo. Que un clavo no saca otro. No, ¿qué va a sacar un clavo otro clavo? Eso es mentira. Es decir, cuando un clavo puede sacar otro clavo, porque el clavo que estaba ya está débil y sale fácil. Quedó el agujero. Sí, claro, ya está, ya sale fácil. Claro. Entonces, pero como una primera cosa, esto de reconectarse con los demás, reconectarse con la vida, reconectarse con un grupo y empezar a cuidarse, a valorarse, a recuperar un poco de la autoestima, creo que es el primer paso para lo que Claudia necesita. Por favor, Claudia, no te vistas ochentosa para ir hasta a bailar y... Porque vi que las... Claro, pues la no, pero va con onda. A ver. Claro. ¿Usted cómo está vestida, ochentosa? No, yo viste vestida recayo, ¿vale? Así porque me vine acá. Recayo, claro. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? Descríbase. Ay, no empiece, Rolón. No empiece, a la gente. Yo no entiendo que es casual. Casual es un jean, unas chatitas, muy así, como que... Ay, me puse lo primero que encontré en el ropero, sí. ¿Entendés? Y arriba, ¿entendés? Y arriba una remera muy casual. Casual de día, de noche, queda para el día y para la noche. Ah, está bien. Pero en general, las mujeres que después, por ejemplo, que estuvieron... Usted no me mire con cara de licenciado, no me mire con... No tengo otra, soy licenciado. ¿Con qué cara quiere que la mire? De número 9 de Boca, desgraciadamente no soy el 9 de Boca. No. Pero digo, las mujeres que se separan después de estar 20 años casadas con el mismo mamotreto... Con el mismo hombre, se olvidan lo que es salir a la conquista en los tiempos modernos. O no saben, la verdad es que pobres no saben. Entonces se ponen la ropa que quedaron, que se quedaron en los 80, cuando eran jóvenes y sexys, sí. Con las polleras 80... Perdón, ¿pueden seguir siendo sexys? Claro, pero no como en los 80, con las calzas apretadas y los tops. ¿Quién va a andar por la calle con unas calzas plateadas también? ¿Cómo que manda? Olvídese. ¿Qué problema tiene con las calzas plateadas? Pero bueno, al margen, mira, no me ponga nerviosa, Rolón. El tema es que no se ponga cosas apretadas y tacos. Calzas con tacos no va. Como, y se hacen la colita en el pelo como en los 80. Porque uno dice, qué ridícula si quiere bueno, hacer. Bueno, pero a ver, ¿por qué usted tiene la idea de que una mujer va a retornar 20 años después al mismo punto del que partió, como si no hubiera evolucionado en el medio? Porque no conoce otra. Porque 20 años estuvo encerrada con el mamut. No estuvo encerrada. A lo mejor esa mujer pudo ir, pudo salir, pudo conocer gente. O sea, uno no... A ver, usted tiene una idea muy extraña de lo que el matrimonio es, ¿eh? Me parece que tiene que tener un poco de cuidado con eso. O sea, mire que la gente puede ser feliz, puede salir, puede ir a comer, puede salir con amigos, puede vestirse a la moda, puede hacer un montón de cosas, ¿eh? Porque si no, usted va a transmitir la idea de que el matrimonio es algo así como una especie de ermita donde uno se encierra y el mundo pasa por afuera y uno no tiene la menor idea de lo que ha pasado. ¿No es así? No es así, quédese tranquila. Bueno, bueno, menos mal. Bueno. Pero lo que sí le recomiendo que llene su heladera, porque viste las heladeras de las solteras como vienen, medio limón. ¿Cómo son las heladeras? A ver, ¿cómo es la heladera de soltera? Ay, no me diga que usted no sabe, nunca abrió una heladera de una soltera. Bueno, venga a mi casa a cualquier momento y abra la heladera. Ajá. La luz, primero la luz. Sí, se la apagó la luz de la heladera. ¿Cómo se está prendida? Si pagó la luz, porque a veces uno se olvida, como no tiene un hombre en la casa que haga esas cosas, como pagar los impuestos, las cosas que las mujeres no tenemos tiempo de hacer. Pero los hombres tampoco nos desvivimos por ir a pagar los impuestos. No se crea que tenemos una actitud orgásmica cada vez que entramos a un banco con una boleta de la luz, ¿eh? Claro, bueno, en este caso, por ejemplo, yo me ocupo de pagar la luz, pero si pago la luz, abro la heladera y hay luz, pero hay medio limón achicharrado en el primer estante. Medio maloliente. Maloliente. Media manzana negra abajo, porque en algún momento voy a tener ganas de comer algo dulce. Un postre light, uno. Ah, que postre. Ya le di una cucharadita, así quedó, ¿no? Con la cucharita. Con la cuchara adentro, cuchara fría. Claro, exactamente. Pero ¿no se vuelca? ¿No es peligroso? Sí, puede ser que sea peligroso. Porque una cucharita es algo que uno se lleva por delante con relativa facilidad. Un par de alfajores fríos. Sí. Pero en algún momento me agarra ganas. ¿Qué comida sana la suya? Medio limón, un postre, alfajores. Y una botella de agua, pero de la canilla. Que no es lo mismo, porque a veces no da el presupuesto para comprar agua sí. Con gas. Entonces media botella de agua rellena de la canilla. Y esa es la heladera, es muy triste. Pero... Eso sí, está lleno de imanes de delivery. Sí. De la heladería. Porque uno, cuando uno le agarra un poco de nostalgia a la noche mirando una película y viendo, qué sé yo, al Pupitirrungi, como puede ser George Clooney. Entonces, te pedís medio kilo de helado de chocolate con almendras. Qué patética la imagen, ¿no? Pero es así. Usted sentada ahí, imagino, en pijama, con medio kilo de helado, una cuchara, un resto de chocolate que se desliza. Se desliza por la comisura de sus labios. Una lágrima que le moja la mejilla de negro porque por el rímel que se le corre. Enamorada de un tipo al que no verá nunca, como John Clooney. Pues lamento quitarle la ilusión, pero no crea que John Clooney va a venir. Yo estoy estudiando inglés para ir a conocerlo algún día. Déjese de mamarme, déjese de mamarme. Noche de Diván. Lo escuchan ellos, vos y tu super yo. ¿A qué velocidad vas? En Avenida lo normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. A 100 me duele. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues 130. El auto te pide 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la autopista también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Lo escuchas porque es alegre, por lo que dice, por sus historias. Lo escuchas porque es igual que vos. Contraseña baja a Ducar, desea cambiarla, no deseo cambiarla. Déjame la contraseña. Dale, 790, lunes a viernes, de 9 a 13. Ahora nos valemos de Freud, Lacan y compañía para analizar los sucesos del día. La actualidad al diván. Bueno, Rolón, yo le traje algunas cosas interesantes, pero... ¿Interesantes para quién? Bueno, para mí, eso es verdad, a lo mejor no es para todos. Aclarémoslo. Esperemos que sean para todos. Sí. Antes le voy a pedir un favor. Sí. ¿Por qué no repite el email? Sí, el email. Así la gente que quiere comunicarse, me olvidaba, lo está haciendo. nochededivan@radiomitre.com.ar. nochededivan@radiomitre.com.ar. ¿Fui clara? Sí, muy clara. Muy bien. Y tenemos algunos mails. ¿Tenemos? Sí, ya la gente mandó. ¿Quiere escucharlos? Bueno, tienen un mail antes de la noticia, bueno, porque uno... así le damos la bienvenida al primer mail que llega al programa. ¿Cómo no? Dice acá, licenciado Rolón, mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Los pagos de San Cristóbal los saludan, están firmes junto al dial. Un abrazo grande, Roberto y Mercedes. Bueno, muchas gracias. Así que la gente que se quiera comunicar también tiene el teléfono. Sí, démelo. 426-0000. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, tenemos varias noticias y esta tiene que ver con algo de psicología, así que usted me va a poder ayudar en este caso. Espero. Dice, en un trabajo, Mark Williams, de Massachusetts, en un instituto de tecnología de la Universidad de Melbourne, Australia, también mostraron que hombres y mujeres reconocen más rápidamente la expresión enojada en el rostro de los hombres que en el de las mujeres. Además, los hombres reconocen expresiones de enojo en ambos sexos más rápidamente que las mujeres, mientras que éstas detectan expresiones socialmente relevantes más rápidamente. En síntesis, las expresiones de enojo de los hombres obtienen mayor atención y este descubrimiento se relaciona con la noción de que entorno social moldea los procesos perceptuales. Es difícil esto. Pero... ¿Me lo traduce? Sí. Los hombres y las mujeres, sí, en este caso las mujeres, reciben con mayor atención las muestras o los gestos de enojo en los hombres. A Tienen mayor percepción frente a los gestos de enojo. ¿Usted me está diciendo que las mujeres perciben más rápidamente el enojo que los hombres o me está diciendo que a los hombres se les nota más el enojo que a las mujeres? Me vuelvo a leerlo. No, porque, a ver... Es diferente, ¿no? Sí, claro que no es lo mismo. No es lo pero mismo. Nosotros tenemos como un sexto sentido. No me venga con cosas raras, con sentidos extraños que no existen. ¿No? A ver, ¿cuál es el sexto sentido suyo? No, que... O el sexto sentido femenino. Yo tengo una teoría, a ver si está muy mal. Freud, perdón. No, la teoría mía es que de la época de las cavernas, ¿sí? ¿Su teoría de la época? No, es más o menos. Pero desde la época de las cavernas... La hacía más joven. No parece, ¿no? Bueno, desde la época de las cavernas, sí, la mujer se quedaba con los hijos, sí, en su casa y el hombre salía a cazar, ¿sí? Sí. El hombre estaba muchas horas en silencio porque tenía que cazar a su presa y entonces estaba en silencio tratando de ubicar a la presa y demás y que la presa no se diera cuenta. Sí. La mujer, en cambio, desarrolla, no se ría, desarrolla el lenguaje... Porque tiene que comunicarse de alguna manera con sus hijos, porque es la que se queda en casa. Entonces tenemos como esa percepción diferente porque desarrollamos mejor el lenguaje. Entonces conocemos mejor los gestos, los llantos de nuestros hijos. Al lenguaje gestual, dice usted. El lenguaje gestual. Y en este caso, bueno, esta es una visión de enojo, pero en general las mujeres tenemos como más percepción del lenguaje de los hombres, si están nerviosos, cómo se cruzan de brazos, si se cruzan de piernas, que hay una defensa, si se le abre la pupila, la midriasis, la midriasis. Yo algo sé de eso. ¿Qué? La midriasis. Sí, la sí, ya sé lo que es la midriasis. Sí. Pero a ver, ¿cómo? ¿Usted ve en un hombre si se le abrió, si se le dilató la pupila? Claro, porque la pupila se dilata independientemente si hay luz o no, en ese caso, porque obviamente la pupila reacciona ante la luz, se cierra, ¿no? Se hace chiquitita. Sí. Y en el caso de que no haya un cambio de luz y el hombre esté gustoso, digamos que la mujer está apetecible, estamos hablando instintivamente, ¿no? Sí. Que le guste la mujer, sí. El hombre hace como inconscientemente una especie de estiramiento de pupila, apertura de pupila, inconscientemente. Ah, o sea que usted se da cuenta cuando un hombre gusta de usted porque se le estira la pupila. Claro, como las publicidades de los 80, de la publicidad, cuando surgió el tema de la publicidad, muchos publicitarios, si están escuchando, no me van a dar la razón, de hecho le dilataban con gotitas los ojos a las mujeres para hacer, dar esa sensación de sensualidad, de gusto, de atracción y demás. Entonces hacen una especie de ese estudio, ¿no? Los hombres y las mujeres dilatan su pupila cuando está en un ambiente de amigos o cuando quiere seducir a alguien. Mire, yo he escuchado en reunión de hombres, obviamente, alguna vez se habla acerca de mujeres, como te imaginas, ¿no? Me imagino. Digo, no, no todo el tiempo, es mentira eso de que somos unos babosos empedernidos. No, pero a veces uno habla, ¿no? Y yo he escuchado mucho acerca de diferentes maneras de es halagar a una mujer o de sentirse uno, de sentir uno el halago del atractivo que una mujer genera. Ajá. Por ejemplo, por la belleza de su rostro, por las formas de su cuerpo, por la sensualidad de su voz. ¿Sí? Nunca, jamás nadie me dijo, no sabes cómo se le estiraba la pupila. Bueno. O sea, le voy a ser sincero, o sea, bueno. No quiero herir su teoría, ¿no? Pero, y mire que hemos hablado con amigos en estos años que yo tengo muchas veces acerca. He escuchado cosas mucho más terribles que esas, mucho más bestiales. Otras que sería, cosas que se estiraban, pero eso pero no. Que sería incapaz de reproducir en un medio tan respetuoso como Radio Mitre. Sí. Pero jamás el tema de... ¿Cuál es la que te gusta? La de pupila dilatada. No, yo escuchaba decir, bueno, la pechugona, pero, la sí. Caderona. Frente a la duda, la más, sí, pechugona. Pero digo, ¿está mal mi teoría? Yo en algún lado la leí, Rolón, yo no la invento. Sí, está mal, yo sería incapaz, en serio. Me hago cargo por ahí de mi imposibilidad de comprender, ¿sí? En este caso, este lenguaje. Pero no sé, me parece que no es algo que yo podría anotar, sinceramente, no se ofenda, ¿no? Pero ¿no va con una mensaje elíptico, un mensaje inconsciente al otro? ¿Eso es lo que se quiere lograr? O sea, que el cuerpo envía una señal inconsciente al otro cuerpo y el cerebro del otro la recibe, como bueno. Cuando uno se cruza de brazos cuando está nervioso porque se hace un gesto de defensa. Trata en una entrevista o demás, trata uno de cruzarse para protegerse de alguna manera, ¿no? Bueno, no, lo que pasa, a ver, eso es muy de manual de psicología, de cuando uno va a hacer una entrevista de admisión para un trabajo, por sí. Ejemplo, ¿no? La es PNL. Cierto, La PNL, que por es ejemplo, el, claro. Es decir, uno hace, bueno, el dibujo de la figura humana. Sí. Siempre que le dicen, bueno, no lo hagas con los brazos cruzados, que se le vean bien las manos, los brazos abiertos, para sí. Que eso es receptivo, sí. ¿Sí? Todo este tipo de cuestiones. Pero me parece que después los seres humanos tenemos la capacidad de comunicar no solo con el lenguaje gestual, que es muy válido, sino con otro tipo de lenguajes, que tiene que ver, por supuesto, con la palabra y con el manejo voluntario de los gestos. Es decir, no es lo mismo la persona que cruza sus piernas por una cuestión de inseguridad, sí. Que cruza sus piernas porque a lo mejor ve en esto algo de sensualidad. Las quiere mostrar. Porque le parece que están... Exactamente, por ejemplo. O el hombre que se cruza de brazos. ¿Qué hace? Pero no, me pongo nerviosa, dígame. ¿Qué hace? ¿Qué tiene? Son las sandalias que se me mojaron hoy, discúlpeme, pero... ¿Qué son las sandalias? ¿Me las puedo sacar? No, póngase las sandalias. Belén. Discúlpeme, Rolón. Siga, no, siga, no lo está haciendo. Discúlpeme, no me toco los pies, se lo prometo. No... Déjese embromar con eso. Sí, así, así, que es muy interesante. Bueno, no. Le decía que puede que una mujer también en algún momento se siente insegura y tome una postura más cerrada y eso esté manejando y demostrando una inseguridad. Pero muchas veces los seres humanos utilizamos la cara de pobrecitos, la cara de me siento más o menos. Y podemos tener un manejo, no somos como los animales. Fíjense, ¿no? A veces se habla del lenguaje animal, ¿sí? Y lo que decimos los analistas cuando nos hablan, por ejemplo, bueno, la abeja, cuando uno dice, bueno, el ser humano es el único que tiene el lenguaje para comunicar, uno dice, no, mentira, la abeja se comunica con otras abejas para indicarle dónde está el polen, ¿no? Y claro, pero como bien decía Lacan, yo nunca vi una abeja que le haga un chiste a todas y las haga ir para un lado donde no hay polen y se muera de risa. Es decir, no tiene un uso del lenguaje, no, obviamente, como el que podemos tener los seres humanos, que es un uso metafórico del lenguaje, que busca justamente la posibilidad de la poesía, la posibilidad del chiste. Usted dice que podemos manipular incluso hasta nuestros gestos para lograr un objetivo en otra persona. Sí, a veces algunos escapan, ¿no? Algunos gestos escapan, pero un ser humano, digo, me parece que leerlo específicamente desde el discurso gestual es todo un peligro. O sea que mi teoría sobre el lenguaje corporal es... Sí, ¿qué pasa? No sirve. Hace media hora que estamos acá y ya me tiró por el piso todo, Rolón. Pero le quiero contar algo. Cuénteme. Hablando de lenguaje gestual y de humor, en este caso que usted decía de las abejas... Sí. Una invitación para todos, porque el humor político vuelve a la calle Corrientes. Ariel Tarico presenta Cazuela de Taricos, con la participación especial de Marcela Giorgi. Todos los personajes que escuchás en las mañanas de Radio Mitre, ahora en la calle Corrientes. A partir del 1 de marzo, todos los viernes y sábados, en Liberarte, Bodega Cultural, Avenida Corrientes, 1555, Ciudad de Buenos Aires. El teléfono para sacar la entrada es 4375-2341. 4375-2341. No te lo podés perder. Bueno, deme el teléfono nuestro ahora y nuestro correo electrónico, ¿lo podemos repetir? Claro que sí. El teléfono es 4-126-0000 y nuestro mail es nochededivan@radiomitre.com.ar. Tenemos un mail más, me lo dije así en el aire. Tenemos un montón. No, María Sánchez nos escribe. Ah, ¿qué dice? Dice, licenciado Rolón, hola Belén, qué gran alegría escucharlos juntos, a pesar de la sensación extraña de esas voces que acompañan, una verdadera felicidad volver a la sintonía de Mitre a esta hora. Cuenten con mis oídos, tendrán mucho éxito porque tienen talento y carisma. Los escucha desde Salto, María, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, María. Noche de Diván, con Gabriel Rolón, hasta que se acabe el día, por Mitre. Mitre informa primero. A las 10 de la noche el cielo continúa nublado sobre Buenos Aires, 21 grados un décimo la temperatura. Es muy grave la crisis en la región. Venezuela echó al embajador de Colombia. El canciller Nicolás Maduro hizo este anuncio durante un discurso en una sesión especial del Parlamento. Además, Maduro sugirió la participación de los Estados Unidos en la incursión colombiana en territorio ecuatoriano el último sábado. Que pudiera ser desde la misma base de Manta, desde donde se coordinó por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el ataque contra el territorio ecuatoriano, utilizando los más sofisticados sistemas de espionaje satelital, de ubicación y las más modernas armas que se conocen en el planeta, que nosotros conocemos a través de las televisoras, producto de los arteros y asesinos y criminales ataques que a diario se hace contra el pueblo iraquí. La decisión de Venezuela se tomó después de que Quito rompiera relaciones con Colombia tras la matanza del segundo jefe de la FARC en territorio ecuatoriano. Antes, recordemos, Estados Unidos respaldó a Colombia y pidió moderación a Caracas y a Quito. Por su parte, la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión urgente ante este grave conflicto. Deportes. Fútbol, Martín está más que feliz por los 180 goles que lleva convertidos con la camiseta de Boca. En diálogo con Radio Mitre, Palermo agradeció las muestras de cariño. Es lindo todo este reconocimiento, pero bueno, hay que seguir haciendo goles para llegar a otra marca, para que sigan los reconocimientos y disfrutándolo. Más que nada, son momentos lindos que a uno le toca vivir y compartirlo con la gente que a uno lo quiere, con la familia, con amigos, con mis compañeros, con toda la gente de Boca, que bueno, es la que a uno también día a día le transmite ese cariño, ese afecto. Quiniela Bonaerense sorteó nocturno 5 primeros premios, a la cabeza se ubicó el 2053-2053, le siguieron hasta el quinto 7.198, 2.937, 6.144 y 7.405. 22 o 2 minutos en la República Argentina, lo recordamos una hora menos en San Luis, en Buenos Aires, el cielo continúa nublado, 21 grados 3 décimos la temperatura, 91% la humedad. Mitre informa primero. Radio Mitre. Somos carne y palabra. silencio y angustia, hambre y caos, oscuridad y tiempo, el amor nos toma una mano, la muerte nos toma la otra, danzando con los ojos cerrados, nos dirigimos hacia el misterio. ¿Te analizaste alguna vez? Todavía no. Todavía no. Vine para eso hoy, como era gratis. es maravilloso para mí poder tirar al diván imaginario de este programa a Guillermo Stronati. Gran parte de la responsabilidad de que yo esté en una radio es de Guillermo Stronati, que alguna vez pensó que yo podía ocupar un lugar al lado del maravilloso dúo que hacían con Alejandro, ¿no? Pero bueno, estamos para hablar de vos, no de mí, Guille. Y va a terminar enseguida esto. No tengo muchas cosas para contarle. Bueno, empecemos por el principio, sí. ¿Te parece? Vos sos un chico de pueblo, sos un chico de un pueblo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo era la infancia de un chico de pueblo? Bueno, yo fui muy feliz en 25 de mayo porque me daba todos los gustos. Hacía lo que quería, me iba a pescar, me iba a andar en bote, me iba a jugar al fútbol. Tenía toda la libertad que desea un chico, pero que no lo puede lograr aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Fui muy feliz en 25 de mayo. La mitad de mi vida la he tenido en 25 de mayo, la otra mitad la llevo transcurrida aquí. Es un cálculo que hago siempre, ¿sí? Doctor. Sí. ¿En serio? Sí, no será tiempo de volver. O sea, ¿Te lo planteas a veces? A veces sí, a veces sí. ¿De verdad? Porque alguien como vos, que está trabajando en los medios, con éxito, que tiene, bueno, sus negocios, es decir, ¿te imaginás en 25 nuevamente? Me gustaría, sí. A mi esposa no le gusta. Uh-huh. Y es de allá, ¿eh? Sí. Pero yo toleraría vivir nuevamente en 25 de mayo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que extrañas de allá? Oh, la paz. Yo soy una persona con pocas pretensiones. Yo quiero una quinta, tener un par de perros, comer un buen asado y juntarme con los amigos a jugar al fútbol. Uh-huh. Y eso allá lo tengo, a 7 kilómetros del pueblo tengo una quinta, la puedo disfrutar, tengo a mi vieja, tengo a mis suegros, tengo a mi familia. Mi hija del medio está ahora en 25 de mayo. Uh-huh. Se lo incorporó a 25 de mayo como lo tenía incorporado yo. Y me dice, ¿dónde estás? Estoy en Alumni, en el club Alumni bailando, me dice. Y era donde iba a bailar yo. Entonces todas qué esas loco, ¿no? Situaciones, claro. ¿Y con quién estás? Estoy acá, te manda saludos la hija de, o el hijo de. Me preocupa cuando es el hijo de. Cuando es la hija de, no. De, mandale saludos al padre y a la madre. Ajá. Claro, tiene 19 años, uh-huh. Entonces ya empiezan a salir con hijos o hijas de amigos míos, ¿no? Uh-huh. Que están en 25 de mayo. Lo tengo incorporado, doctor, al pueblo. ¿Vio? ¿Y tu papá, Guille? Y bueno, contame un poquito de tu relación de chico con él. Sé que bueno, no lo tenés ya, desgraciadamente, como me pasa a mí. Los que hemos perdido al viejo, claro, sabemos. Y lo perdimos casi en la misma época, casi juntos, sí. Éramos de, como me dijo Dorina una vez, nosotros somos de figura paterna fuerte. ¿Tu papá, ¿no?, era una figura paterna fuerte? Sí, y me lo dijo en el velorio de papá. Uh-huh. Sí. Cuando fuiste vos con sí, él y Nicolás. Y me quedó eso, es verdad. Aunque no tenía carácter mi padre, no era un hombre de carácter fuerte, pero lo tenía yo como referencia. ¿Qué hacía tu viejo? Papá era político. Ajá. No, era, tenía una tienda junto con mi madre y siempre fue un gran militante del justicialismo local, ¿no? Uh-huh. Fue destituido en el golpe del 76. ¿Qué intendente? No, el papá de Guillermo Sáenz, otro amigo, ¿sí?, nuestro, era el intendente y papá era concejal en ese momento. Y bueno, pero anteriormente había estado también en la militancia justicialista y siempre hasta que falleció, mirá, el 17 de octubre del 2001. Un 17 de octubre. Votó el 14 de octubre que hubo elecciones para senador. Uh-huh. Le llevamos la urna a la clínica y quería votar. Y falleció el 17 de octubre. Y terminó como consejero escolar ad honorem. Él colaboraba mucho con la gente humilde y vivía feliz con eso de consejero escolar, llevando zapatillas, guardapolvos. Él tenía una tienda y ya la había cerrado y llevaba cosas que habían quedado en la tienda a las villas. Lo tengo muy presente. Yo lo extraño, por lo menos, ¿no? ¿Y cómo no? ¿Te pasa también que...? Aparte, incorporo, y lo nota mi esposa también y mi madre, en mi hijo, movimientos, gestos de mi padre, mucho más que en mí. Hasta el modo de agarrar una cuchara, un tenedor, de agarrar un vaso, es impresionante. Mi hijo Nicolás, vos lo conocés, sí, tiene 21 claro. años, tiene la edad de Lucas, de tu hijo. Es impresionante, es igual a mi papá, es tranquilo, es manso, tiene hasta el mismo tono de voz casi. Es impresionante ver los movimientos de mi hijo hasta durmiendo, es igual a mi viejo, más parecido que yo. Es fuerte, doctor, eso. Sí, claro, claro que es fuerte, claro que es fuerte. No es un reemplazo, pero es un consuelo por ahí, ¿no? Sí, uno podría pensar que el reemplazo no existe, ¿no? No, para claro que cosas, no, claro que no. Suele pasar, para mí me pasa, ¿no? Cuando estoy ante algunas situaciones, ante algunos momentos, que se hace como muy presente la ausencia, ¿no? Sí. A veces voy a decir, bueno, esto, el único que me entendería sí. es mi viejo. Esto me pasa a mí, ¿a vos te claro. pasa? Claro, me pasa que incorporo cosas, digo, esto lo hice con mi padre vivo, por ejemplo. Hay un antes y un después. Hasta situaciones, a este lugar yo venía, a este restaurante yo venía con mi padre. Mar del Plata, lo tengo muy incorporado a mi padre yo. Porque de chico iba todos los años a Mar del Plata. Y mi padre era de ir mucho al casino. Entonces yo paso por la calle Belgrano y Santa Fe, que íbamos a un hotel, el Hotel Europa, y el otro día estuve en Mar del Plata y paso por ahí y me viene la caminata hacia el casino, donde después yo me venía con mi madre y mi hermana, y papá se quedaba a escolasear en el casino, al punto y banca. Tengo sucesiones de cosas en Mar del Plata, por ejemplo, digo, mira, acá venía con papá, a este balneario iba con papá, acá a este restaurante íbamos a Montecatini con mi viejo. Cosas de... Y bueno, ni hablar en 25 de mayo, ¿no? Cada rincón del pueblo, paso por el Club Juventud Unida, que mi padre es el club más humilde de 25 de mayo, el Club Juventud Unida, que lo fundó mi abuelo. Ah, mira vos. Y don Ángel Estronati, que fue el primer presidente del club, y hace poco tiempo cumplió 100 años el club, y bueno, me llamaron, me convidaron porque habían hecho una cancha nueva, y bueno, todo yo ir a Juventud Unida es encontrarme con la gente de los arrabales de 25 de mayo, que eran amigos de mi papá, o muchachos que tienen la edad mía, y que yo jugaba al fútbol, ¿viste? Y yo nunca jugué en Juventud Unida, siempre jugué en Sportivo, en otro club. Pero todas esas zonas de 25 de mayo que yo frecuentaba con mi padre, las tengo muy presentes. ¿Y no tenés un poco el temor de que las ganas de volver a esos lugares sean como el intento de recuperar lo que ya no está? No sé si es así, No sé. No me lo he planteado, es probable que sea así. Porque viste que a veces uno va, como decís, a estos lugares y lo que hay es como una presencia muy fuerte de lo que no está, ¿no? Tal. Sí, tal cual. A mí me ha pasado ir a pedir permiso que me dejara entrar al campo de Coronel Mon, donde viví con mi viejo, y recordar esa entrada arbolada y esas cosas, y tener casi la sensación de... Te juro, la sensación es, bueno, si miro para el costado de este momento, me parece que lo voy a ver. Claro, mejor, claro. ¿No, sí, ¿no te pasa sí. eso cuando vas a 25? Sí, me ocurre, sí. Sí, yo lo sueño bastante a mi padre también. ¿Sí? Sí, lo sueño bastante, sí. O de hecho, entrar a mi casa... Es igual, la casa donde yo nací estaba la tienda al lado, y la tienda quedó ya sin ropa, pero quedaron estantes, en rincones, un altillo donde yo ingreso y me imagino en un rincón a mi padre, ¿no? Están hasta las cajitas donde estaban los botones que él vendía, o elástico, esas quedaron con elásticos y con botones, y mi hija y mi sobrina van y juegan al tendero ahí, y es la letra de mi padre, y está está el cuaderno del fiado, porque allá se anotaba mucho. Entonces, en el pueblo, bueno, no existía, te lo pago en la tarjeta, después paso, no pasaba más, y quedó el muerto, digamos, la deuda, los muertos ahí, mirá quién le quedó debiendo a papá, y juegan a eso, che, y mi hija, Ana Clara, la más chiquita que tiene 11 años, dice, mirá, este le debía al baba, dice, por ejemplo, miran las anotaciones, y es la letra de mi viejo. Y lo tengo presente eso. Cada vez que voy, por ejemplo, dice, cierres linza. ¿Viste? Cierres relámpago con la cajita llena de cierres y con la letra de mi padre. Y el precio, ¿no? Es fuerte, eso usted no lo tiene. ¿Qué te parece? No, yo no. Pero a mí me pasa cada vez que entro en una obra en construcción. Ah, mire, porque su padre era constructor. Claro, era claro. Albañil, y cada vez que me llevaba, cuando entro en una obra en construcción, el olor... Ah, sí, de, a pórlana, claro, no, a la mezcla. ¿No te pasa esto de, claro, registrar los olores? Los olores, sí, que seguro. Te generen alguna asociación fuerte. Sí, sí, seguro, sí. Seguro. Bueno, yo voy a la cómoda de mi padre, por ejemplo, ahí a papá le quedaron un montón de pañuelos, me dice mamá. Entonces abro la cómoda y hay pañuelos, y eran los pañuelos de mi padre, está todo tal cual en la cómoda. Mi madre lo mantiene eso, uh-huh. Así que... Es fuerte, ¿no? Sí, está la loción Atkinson, está ahí arriba. ¿La pisaba que... papá? Claro, ¿no? Esa, para después afeitarse. Claro, ahí está, quedó ahí el frasco, ¿no? Si yo te pidiera que vos me dijeras una foto de tu niñez, ¿no? Es decir, con las personas, los lugares o un evento, ¿cómo la armarías? ¿Cómo era la foto de Guillermo pequeño o chico? Conformada con... Yo tuve los cuatro abuelos, yo conocí a los cuatro abuelos, uh-huh. Que eso es que algo que mi esposa dice, yo no conocía a mis abuelos. Yo tuve a mis cuatro abuelos, yo los disfruté a mis abuelos. De hecho, mi abuelo materno y mi abuela vivían en casa. ¿Vivían en la casa con ustedes? Vivían en casa, el último tramo de la vida de ellos vivieron en casa, y una época vivieron en la misma cuadra, y si no a una cuadra, pero mi abuelo trabajaba en la tienda con mi papá y mi mamá. Y mi abuela cocinaba porque ellos trabajaban en la tienda que quedaba delante de mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces la foto era, es la foto que hay cuando abro un álbum familiar. Están mi abuelo Mariano, uh-huh. Mi abuela Palmira, papá, mamá, mi hermana y yo. Y después en alguna fiesta familiar, ahí ya sumados los otros abuelos. Pero una foto espontánea de cualquier día de mi vida, al mediodía, un almuerzo, eran mis dos abuelos maternos, papá, mamá y mi hermana y yo. Pero de todos los días, ¿eh? Uh-huh. ¿Y a qué edad te viniste acá? Yo me vine a los 19 años. Después de la colimba, empecé a trabajar en esta radio. ¿Debutaste aquí en Mitre? Yo debuté en Mitre. Sí, sí, yo trabajaba como cobrador. Ajá. Yo era el cobrador de Radio El Mundo, Mitre y Antártida, que estaba en Maipú 555, donde está Radio Nacional ahora. Uh-huh. Entré en el 79 como cobrador, y yo venía a este edificio, Mansilla 2668, porque acá funcionaba Julio Moyano Producciones. Ajá. Entonces venía a cobrar, y estaba el que me pagaba, Carlos Fioroni, que era socio de Moyano, estaba García Vicio, que era el gerente artístico, que está en otra radio ahora, el gallego, y yo tenía 19 años, 18, 19 años por ahí, y era el cobrador. Por eso entré acá, este ascensor, sí. ¿Sabes las veces que venía yo acá? Dijo, mira este ascensor, y me fui hacia atrás, digo, acá yo venía a grabar los avisos cuando recién me recibía el locutor de Fulvense, y estar en la FM ahora, está uh-huh. La FM 100, ¿no? Uh-huh. Y fui a cobrarle vengo a cobrarle a Fioroni, y estaba Porta. Y digo, bueno, quiero verlo a Moyano, y dice, no, pero acá está Corda. Entonces, bueno, son amigos también, y sí. Fui a la gerencia de publicidad, y me dice, no, está Verónica del Franco. Entonces digo, bueno, son gente amiga también, ¿no? Pero las cosas cambian con el tiempo. Las ¿no? cosas cambian con el tiempo. Noche de Diván. Comunicate desde tu celular al 2255. Escribí la palabra Mitre y después tu mensaje. Por solo 50 centavos masiva. El domingo 16 de marzo a las 9 horas en el Obelisco, corre vos también la primera Carrera por la Educación. Una iniciativa de UNICEF por una educación de calidad y para todos los chicos y adolescentes de la Argentina. Circuito de 7 y de 3 kilómetros, cupos limitados. Para saber más sobre la carrera y cómo inscribirte, ingresa a www.clubdecorredores.com o a www.unicef.org/argentina. Agendate. El domingo 16 de marzo corremos todos juntos por la educación. Sumate vos también. Invita Radio Mitre. ¿A qué le tenés miedo, Guille? Y a la muerte. Pero no... No tanto porque me suceda a mí, ¿eh? ¿No? No. Tengo mucho miedo por mis hijos. Soy bastante temeroso de las salidas nocturnas. Uh-huh. Soy de llamar permanentemente a los celulares. Será porque durante 21 años trabajé de noche. Entonces, me cuesta dormirme a veces de noche y trato de estar en contacto con los chicos. Llamen cuando lleguen, si salen en el auto, acordar un llamadito. Soy bastante, yo creo que es genético ese tema, porque mi madre me lo inculcaba a mí, y mi padre cuando yo viajaba desde Buenos Aires a 25 de Mayo y de 25 de Mayo a Buenos Aires, los domingos yo me venía de estar el fin de semana allá, venía a trabajar, tenía 20, 21 años en un Renault 6 y después en un Renault 12, y me dice, llama cuando llegues. Entonces todo eso me lo incorporaron tanto, un llamadito no te cuesta nada. Entonces ahora estoy, tengo miedo, sí, que todas las cosas que ocurren, pero ¿cómo los tenés a los chicos adentro? No hay modo. No hay manera. No. Tiene que, uno sabe quiénes son ellos, pero no saben quiénes manejan del otro lado, quién cruza un semáforo en rojo, si el otro pibe bebió o no. A eso le tengo miedo. Es una cosa urbana, ¿no? Sí. Tengo miedo a una cosa urbana, pero... ¿Tiene que ver con tu deseo de 25 esto? O sea, ¿te gustaría que tus hijos vivieran? No, eso yo ya... Ya sé que está determinado que no, porque la vida de ellos tiene que estar acá, están estudiando en la facultad ya. Entonces... ¿Y podrías estar separados de ellos, así vos viviendo allá, ellos acá? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. De hecho, porque yo viví así. Yo a los 18, 19, bueno, me fui a la Colimba y después vine a estudiar acá y yo me emancipé, porque tenía que estudiar acá. En Buenos Aires no podía estudiar nada en 25 de Mayo. Claro, aparte, que... yo quería estudiar locución, cualquier carrera. Ahora por ahí uno lo puede estudiar en Alberti, o puede ir y estudiar en Saladillo, o en 25 de Mayo alguna carrera tecnológica. Pero era muy brusco el cambio para los que veníamos. Era menos brusco por ahí ir a La Plata. La Plata es una ciudad que me encanta, porque es una mezcla entre 25 de Mayo y Buenos Aires. Tiene de todo, toda la actividad cultural. Y tiene el patio, tiene, podés esperar a tu abuela que venga con olor a la albahaca en las manos, ¿no? Qué lindo. Eso. Qué lindo. Eso lo podés tener en La Plata, por ejemplo. Y no había carrera de locución, sino yo sin dudarlo hubiese ido a La Plata, ¿no? Centros de estudiantes, que me encantaba todo eso, las guitarreadas. Yo tuve que asumir el riesgo y tuve que tomar la decisión de estudiar acá y vivir acá, y el cambio fue muy brusco. ¿Pero te costó? Me costó, sí. De hecho, yo todos los fines de semana me iba a 25 de Mayo. Pero tenía 6 horas de viaje en el Liniers, me acuerdo, en la empresa Liniers, ahí en Perón y acá cerquita nomás, en Perón y Pueyrredón, y me iba todos los viernes y me venía el lunes a las 4 de la mañana para llegar acá a las 9 y venir a trabajar de cobrador a las 10 de la mañana. Bueno, y el amor lo encontraste allá también, ¿no? Sí, en un regreso. Pero ya estando acá, ¿vos cómo es eso? Estando acá y, bueno... Si te buscaste una novia lejos del mismo lugar. Sí. Yo conocí al padre de mi novia, porque yo jugaba al fútbol donde mi suegro era dirigente. Pero no la conocí a ella, porque nunca nos cruzamos en un recreo a pesar de ir al mismo colegio. Ella terminaba 7º grado y yo terminaba 5º año. Entonces no la vi nunca, como algunas de primer año que yo veía en el mismo recreo. Ella iba a la tarde, yo a la mañana. Y después la conocí en algún baile, en un baile en 25 de mayo. ¿Te enamoraste enseguida? Era remolón. Remolón para enamorarte. Era remolón. No, pero después sí, después me quedé. Pero tenía yo 23 años y ella cumplía 17 recién. ¿No? ¿Vos estabas acá y ella estaba allá? Y no, se había venido ese año. Ya se había venido a estudiar acá. Y ahí comenzó la relación. Y después me casé con Dolina en el 85 y con Castelo, y me casé con ella en el 86. O sea que yo me casé primero con el negro. Mira vos, empezaste a trabajar en la noche y te casaste al año. Me mandaron castigado a la noche. ¿Por qué? Yo era cobrador y quería, me había recibido de locutor y digo, flaco, dame, quiero ser locutor. Entonces me daban suplencias. Acá el Mitre me daba Juan Carlos Imparato con Trichinero, que está en el noticiero todavía, con Agustín Álvarez París, y me hacían... me daban suplencias a la noche, que estaba Rodari. Me mandaban siempre a la noche, andá a la noche con Rodari. Y bueno, y hablaba poco, porque Rodari hablaba él solo. Yo cada tanto presentaba el informativo de Mitre. Y me mandaban los sábados a la mañana con Cora Dufo a ser de locutor de un programa periodístico. Hacía algunas suplencias en Sport 80 al mediodía también, a la una después de Cordialmente, después de Mareco, ahí en el 82. Y después, bueno, hacía suplencias en Radio El Mundo, pero nunca me daban la titularidad. Yo digo, flaco, se privatizan las radios y yo pertenezco por papeles a Radio El Mundo. Era cobrador de las tres, pero pertenecía a Mundo. Y en Mundo surge una vacante y me dice, bueno, anda, de 1 a 7 de la mañana de locutor, 2 de mayo del 85. Y ahí empiezan Alejandro y Adolfo, Demasiado Tarde para Lágrimas, y ahí empecé a incursionar con ellos, y me quedé. Y después me casé. Me acuerdo que los invité a los dos al casamiento, pero mirá que no vamos a ir, me decían, y no fueron. ¿Qué hay que regalarle a este hombre? No son de ir. No somos de ir a los casamientos. Me acuerdo que los invité, ¿qué te vas a casar? Me decía Castelo, dejate en broma. Y bueno, me casé y bueno, y ahí después seguí con Dolina y con mi mujer, con los dos. Pude convivir. Sí, ¿por qué después vino usted? ¿Por qué no? Después te pusiste de novio conmigo. Y después vino Rolón en el 94. Bueno, pero este es otro programa y usted me quiere preguntar cosas. Sí, le quiero preguntar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te resta por hacer, Guille? Vos sos un tipo que salió de su pueblo, que estudió lo que quiso, que sos un tipo exitoso en eso, tenés una familia muy, muy linda, me consta, una mujer divina y unos hijos preciosos también. Usted no se queje. No, a mí no me ha ido tan mal tampoco, pero ¿qué te falta por hacer? ¿Qué sueño tenés por cumplir? Mira, yo me conformo rápidamente. En lo económico, yo me he sustentado siempre con algo paralelo, pero emparentado con esta actividad. Yo aprendí de la gente que iba a comprar espacios a la radio, a esta radio inclusive, cuando iban Fernando Marín, Julio Moyano, Irusta Cornet, toda gente que iba a comprar espacio a Radio Mitre, yo aprendía cómo era el negocio y empecé a vender publicidad. Entonces yo digo, si no trabajo más de locutor, seguiré en lo otro que me gusta, la venta de publicidad. Yo voy a una reunión, pues es un gran vendedor, a una reunión social y quiero saber de a qué se dedica el tipo que está bien trajeado allá y que vino en un BM. Digo, ¿a qué se dedica? Gerente de marketing. De que, bueno, dámelo que yo lo converso y voy y vendo. Me gusta eso, me gusta. Yo digo, algún día, bueno, no voy a trabajar más en radio porque me echaron, no quieren que labure más, que haga más micrófono. Bueno, me voy a vender y me gusta hacerlo. ¿Te imaginas? ¿Fuera de la radio? Sí, hasta ahora siempre he trabajado. Desde que me recibí, siempre he trabajado. Bajo el paraguas de Dolina, siempre reconozco bajo el paraguas de Dolina. Dolina iba a todos lados y me llevaba a mí. Después tuve la suerte que me convocaron allá por el 2002 también a conducir un programa, paralelamente al de Alejandro, y después, bueno... Relataste fútbol también. Relaté fútbol también, sí, yo, mis inicios fueron como relator de fútbol, pero... No, perdón, antes que eso, ¿relataste box? Relaté box y relaté básquetbol también, pero allá en 25 de mayo. Hasta campeonatos de bowling relataba. Ah, eso sí, no lo entiendo. Sí, yo tampoco. ¿Cómo se relata? No sé, pero yo había vendido toda la publicidad y tenía que transmitir. ¿Cómo se relata un... No sé, tiro de bowling? Era un bolazo. La bocha va un invento. Guarda con el palero, decía yo. Guarda, porque era, no era como los bowling de ahora, que es todo electrónico. Guarda con el muchacho, le digo, que es amigo mío, le van a voltear. Dale, apurate, pará los palitos, ahí, si no le iban a voltear al muñeco de atrás. Pero bueno, son cosas que han sucedido. Pero vos sabés que tengo mucha historia. Cuéntame. Tengo 48 años y tengo mucha historia en radio, pero no he tenido un éxito todavía solo. Bueno, te estás yendo bien. No quiere decir que uno tenga historia y que haya sido por capacidad de uno, ¿no? Yo tuve historia por casualidad, porque le fue bien a Dolina y yo, por añadidura, fui exitoso al lado de él. Bueno, eso nos pasó a los dos, pero ¿sí? Pero los méritos están, Guille. Los méritos están. Pero están ahí, ¿te están falta ahí eso? ¿Vos sentís que profesionalmente te faltaría decir, bueno, quiero mi propio éxito? Yo creo que sí. Yo creo que podría... Aparte me gusta la radio, me gusta la M. Me gusta la M, yo me llevo muy bien con los oyentes de AM. Y... entiendo al oyente de AM y tiene la misma edad que yo, el oyente de AM y piensa lo mismo que yo y bailaba los mismos temas que bailaba yo, y yo tiro algún tema al aire y seguramente el oyente que llama para bailar conmigo lo bailaba con su novio en su momento, y me llevo muy bien, me encanta hacer radio. Pero no sé si me desesperaría, como cuentan otros conductores, que dice, llegan las vacaciones y no puedo dejar el micrófono, pasan 15 días y quiero estar otra vez en el aire. Yo por ahí lo podría dejar. Lo que no podría dejar es de vender publicidad. Eso me gusta saber. O sea, son más vendedores que locutor. Es probable. Sí, soy más. No me desespera decir, uy, mirá, estuve 2 años sin hacer micrófono. No. Pero tal vez porque no me ha sucedido. Decías recién que le tenías miedo a la muerte y comparto, ¿no? Pero, ¿le tenés miedo a la vejez? ¿O la imaginás usted, disfrutable? ¿Usted sabe que me está empezando a dar miedo? ¿Sí? Sí, pero estoy resistiendo, yo juego al fútbol. Sí. Y me encanta jugar al fútbol. Uh-huh. Y yo veo que por ahí se lesiona algún compañero mío y dicen distensión de ligamento cruzado. Yo digo, si me pasa eso, me muero. Porque yo no podría dejar de jugar al fútbol. Uh-huh. Y comparto un equipo de senior con el Pantera Rodríguez, que era el arquero de Boca, sí. Tiene 55 años el Pantera. Y la otra vez en el estuario me dice, Guille, todavía nos cambiamos, disfrutemos de esto. Y me quedó, todavía nos cambiamos, camisetita todos iguales, pantaloncitos. Digo, ¿sabes lo que es esto para nosotros, estar jugando en cancha de 11 de nuevo y disfrutar del fútbol? Por eso resisto contra la vejez. Y recuerdo en alguna oportunidad... con Dolina, con quien seguimos jugando los días martes, había un par de chicos que dicen, no, porque hoy juega River, o había un clásico en la semana, y me dice, yo ya tengo muchos partidos por ver en mi vida, me dice Alejandro, no sé cuántos partidos por jugar tengo, así que, ¿por qué no priorizamos jugar y después ir a ver el partido por televisión, si a cada rato lo repiten? Y es cierto, yo no te cambio un partido de fútbol por ir a ver un partido de fútbol. Yo priorizo los codificados de los domingos. Me surge un partidito, me llama mi hijo, me dice, hay un partido, papá, venite. Me voy a jugar con los pibes, que tienen 21, 22 años. Y me hago mala sangre con ellos también, en lugar de ver el codificado de los domingos por ahí. Pero me da miedo a que me suceda algo físicamente, decir, uy, ya me ve, me llevan al shopping, me llevan al cine. Por eso resisto contra lo que, pero me empezó a dar miedo, y a usted también, me imagino. Sabes, ¿no? Que sí. Por eso digo, bueno, ¿cómo lo puedo contrarrestar esto? ¿Qué hago? Me saco el bigote, me saqué el bigote. Bueno, hago una dieta con el doctor Olmedo. Uh-huh. Por ahí adelgazando un poco, bajamos 8 o 9 kilos. Uno tiene que empezar a cuidarse, ¿no? Estás muy bien, Guille. Y quiero agradecerte tu visita y decirte que fue una buena cosa encontrarte en la vida. Muchas bueno, gracias. Igualmente, Gabriel. Sabes que te quiero mucho. Bueno, igualmente, gracias. Sí, ya vienen las noticias en Radio Mitre, ¿eh? Ahí tiene el top. Escúchelo. Mire, Porta, puntual le entregamos las noticias, ¿sí? Radio Mitre. Mitre informa primero. Las 10:30 de la noche en San Luis, una hora menos, en Buenos Aires, el cielo nublado, 21 grados 3 décimos la temperatura. Lo reiteramos, fuerte suba de la recaudación en febrero, el titular de la AFIP, Alberto Abad, informó que los ingresos públicos del mes fueron de 19.600 millones de pesos. Resultado de la recaudación del mes de febrero, el monto total recaudado ascendió a 19.604.2 millones y representó una variación respecto al igual mes del año anterior del 46.8%, prácticamente el 47%. Como siempre, los impuestos que más traccionaron son el IVA, con una variación del 38%, ganancias, con una variación del 41%, y se destaca de igual manera que en el mes de enero la variación en los derechos de exportación, que crecieron un 141%. Deportes. Fútbol. Mauricio Caranta le dijo a Radio Mitre que pese a su lesión estará listo para el arco de Boca en la Libertadores. Tratando la lesión que apareció ayer en el tiro y bueno, y no van o más 24 horas del partido y bueno, como por ahí lo dijo el médico en la conferencia de prensa, seguir viendo la evolución de la lesión y bueno, la idea es estar el jueves, el domingo y todo. Quiniela Nacional, sorteo nocturno. El primer premio fue para el 6.706-6706. Le siguieron hasta el quinto 6.308, 3.739, 8.100 y 8.027. 22:32, el cielo nublado en Buenos Aires, 21 grados 3 décimos la temperatura, 91% la humedad. Mitre informa primero. Radio Mitre. Hasta las 24. Noche de Diván. El programa líder de la psicorradiofonía argentina. Por Mitre. se desvanecen y a ciegas amanecen en cualquier lugar. No hay sabio que los pueda detallar, ni amor que los devuelva con vida. Se reconocen y al paso se acomodan para conversar. Llegaron hasta el fondo de su mal y el fondo no tenía medida. Y ella que siempre los amó, hoy los escucha contar. Dicen que fue la más hermosa ciudad. Buenos Aires no da más, ruega, pide piedad y se acuesta sin saber si ellos volverán a dar. De lo que ayer fue un refugio de mujer es el tramo final, un furioso atardecer donde derramar los ojos. Y otra vez Buenos Aires vuelva a ver. Conocen y al paso se acomodan para conversar. Llegaron hasta el fondo de su mal y el fondo no tenía medida. Y ella que siempre los amó, hoy los escucha contar. Dicen que fue la más hermosa ciudad. Buenos Aires no da más, ruega, pide piedad y se acuesta sin saber si ellos volverán a dar. De lo que ayer fue un refugio de mujer en el tramo final, un furioso atardecer donde derramar los ojos. Y otra vez Buenos Aires no da más, ruega, pide piedad y se acuesta sin saber si ellos volverán a dar. De lo que ayer fue un refugio de mujer en el tramo final, un furioso atardecer donde derramar los ojos. Y otra vez Buenos Aires vuelva a ver. Estamos escuchando a La Zurca haciendo Buenos Aires no da más. Historias que compartimos en la noche. Sonidos que hablan. Palabras con música, música. Alejandro Simonazzi acerca ingredientes de un revuelto de radio. Radio. Amigo Simonazzi. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Rolón? Es un gustazo. Venga, preséntese en sociedad, en el aire de Mitre. Cuéntenos, ¿qué va a hacer? A ver, si uno cuenta lo que va a hacer, a lo mejor le sale todo distinto. Así que mejor... Mejor muéstrelo, mejor hágalo. Ahí está. Está muy bien, claro, eso. Claro, ¿cómo es? No me va a salir tanto contarle algo que en realidad muy bien no sé cómo es. Uno va por la vida y por la radio, ¿no? Porque más o menos son las mismas cosas y le toca un día la generosidad suya de invitarlo a un micrófono y se viene con el morral de cosas de un tiempo de radio. Llevo o cargo con 20 años de radio, casi 20 años de radio, y usted verá que no soy muy conocido, casi nada conocido. Yo lo conozco bastante. Sin embargo, ¿no? En estos 20 años he tenido un éxito. Ajá. He tenido un éxito y eso es importante. El éxito de haber hecho siempre lo que me gusta. Está muy bien, espero que esto forme parte del mismo éxito, que esté haciendo acá lo que le gusta. Bien, de eso se trata, de traer un morral de discos, de historias caprichosas, por eso de lo del revuelto de radio, un revuelto elegido, con distintas cosas que le iré trayendo siempre cuando a usted le guste, a usted Belén también. Bueno, por favor, dele para adelante. Pero fundamentalmente que le guste a quien en este momento está escuchando Radio Mitre. Uh-huh. ¿Le parece? Vamos con eso. Algo de ese revuelto de historias y sonidos le voy a intentar traer cada vez. Y bueno, además, antes puedo una cosita, un chiquitín nada más, porque tengo que cumplir con lo que la radio en principio es un servicio. Así que permítame el siguiente servicio a la comunidad. Esta es la hora en que se tiene que dormir Santina. Buenas noches. A dormir, por favor. Y le traje de Bach, que a usted le gusta mucho. Ah, mucho, muchísimo. Por la orquesta de Campanitas, pongámosle ay, mi nombre. ¡Ay, qué lindísimo! ¡Qué padre Chocho! Está durmiendo, está durmiendo. Santina. No se duerme porque le robé los discos, además. ¿Usted, Rolón, se duerme con música? Antes me dormía con música. Ahora hace bastante que no me duermo con música. Me gustaba mucho. Le pregunto sencillamente, porque no sé si es bueno o malo. A mí me gusta dormirme con música. Es relajante. Hay quienes se duermen con la radio y la dejan prendida toda la noche, porque un disco tiene esto de que termina en un momento. Sí. Pero la radio no termina nunca. ¿Y hay quienes ponen la radio toda la noche? ¿Está bien eso o influye en los sueños? ¿Uno es distinto? Bueno, sí, eso sí, por supuesto que puede llegar a influir en los sueños. Es decir, porque aunque usted no se dé cuenta, lo que se está diciendo, la música que se está escuchando, está entrando de un modo inconsciente en su mente. Entonces, a lo mejor, usted lo que puede llegar a hacer es incorporar eso que se escucha o que se dice, o a lo mejor algo que comenta el noticiero, usted lo incorpora para justamente como mecanismo de defensa para no despertarse, lo incorpora al sueño. Entonces usted escucha, bueno, qué sé yo, no sé, hubo un choque en tal lugar, y usted lo que hace en vez de despertarse preocupado por un choque es soñar que choca, o que algo de eso se pone en sus sueños, ¿sí? Ah, mire usted, o sea que puedo también aprender ruso con escuchando los cassettes. Seguramente. ¿En serio? Seguramente. ¿Era verdad? Pero me perdí. Algo va a incorporar. No tenía idea, pero está bien. Bueno, ¿le parece hacer un pequeño viajecito por algunos lugares que a mí me traen enorme alegría y cada vez que puedo trato de visitarlos? Los invito a usted Belén, y vamos a usted que está en la 790 a dar un viaje por la isla de Cuba. El señor se llama Compay Segundo. Ajá. Hermoso tema, ¿eh? Yo vengo aquí se llama, lo puede cantar si quiere, si lo sabe. Yo vengo aquí para cantar la rumba de la rumba de Yo la voz de Compay. Le traje, Rolón, para hablar, para romper un poco el hielo, le traje esto. Tome. A ver. Tome, para que vayamos rompiendo un poco. Usted también, Deme uno. ¿Qué? Ay, qué emoción. Radio, ¿verdad? No lo van a ir rompiendo, mi amor, por supuesto. El hielo. ¿Lo puedo chupar? No, Belén, se lo voy a acompañar con algo, porque si estamos hablando de Cuba, tenemos sí o sí que probar un ron. Yo invito al oyente a que busque algo parecido al ron, si es que lo logra. Esto es imaginario, le digo a los oyentes antes de que el señor Porta nos eche a todos. Miren que esto es un chiste radiofónico. Tapa las cámaras, el hombre, que no nos agarren las cámaras para poder. Ahí está. Salud, Rolón. Esto se disfruta distinto de la música. No tiene que ver con que uno tiene que estar ebrio, sino que simplemente mojar los labios para poder trasladarse un segundo nada más a la isla de Cuba con sus sabores, además de sus sonidos. Compay Segundo. Yo vengo aquí. Para cantar la rumba de la rumba de mi adoración. Compay Segundo, conocido por la película Buenavista Social Club, por sí, nosotros, que fue como un resurgimiento de este músico en el mundo. En Cuba, por supuesto, fue conocido muchísimo antes. El tipo es de Santiago de Cuba, lugar que casualmente no solo nació Compay Segundo, sino que nació también este ritmo, que es el son cubano. Lo que yo siento es mi corazón. Para los que creen que el habano o el tabaco hace mal, Compay Segundo es la muestra de lo contrario, ya que fumaba desde los 5 años. Él era el que le prendía los habanos a la abuela, y ahí empezó a las primeras pitadas. Y siempre defendía el consumo del habano, ya que la abuela había vivido 115 años fumando, uh-huh. Y él, no le fue peor, 95 años, con lucidez, y decían buscando siempre el próximo hijo. Tú me has robado el corazón, Quina, cuando te veo, el corazón me hace currucutú. China, tú me has robado el corazón. China, tú eres la causa, la única causa de mi dolor. China, tú me has robado el corazón. Qué fácil lo va aprendiendo, ¿no? Como le va metiendo. Es imposible no mover un poquito el pie. Un son cubano, ¿no? Bueno, pero en realidad debo decirle que el capricho de dar una vuelta por Cuba me vino con las noticias de las últimas semanas. Para mí pasó un poco de largo en algunos, pero fue importante ser testigo de la renuncia de Fidel a la presidencia. Digo, es un hecho muy importante en el mundo. Sí, claro. Que más que aventurar qué vendrá de Cuba, era esa la noticia, sino que Fidel dejaba de ser el presidente y que éramos testigos de ese momento, cuando todos creíamos que íbamos a ser testigos de la muerte de Fidel como presidente de Cuba. Uh-huh. Sin embargo, no fue así. Y la verdad que, bueno, algunos hablan de Fidel como un dictador, otros de el último gran estadista. Y a mí en lo personal, guardo hacia Fidel como una simpatía, sobre todo más un respeto hacia el pueblo cubano por la dignidad que defienden, por ese ideario constante de algo parecido a la igualdad y por la resistencia, sobre todo a ese bloqueo de 40 años que incluso da estos sonidos, siempre la alegría, no solo en el andar. ¿Tú estuvo en Cuba? No conozco Cuba. ¿Conoce Cuba? No, tampoco, no tengo la suerte. Es la alegría del andar de la gente a pesar de los sufrimientos, ¿no? Una forma, por ahí, de otra manera, comparable a lo que pasa en Brasil también. Esa alegría a pesar de las cosas que suelen pasar. Hemingway decía algo así como que un hombre de honor debía respetar la revolución. Y yo por ese lado la juego. Digo, uno puede estar a favor, en contra, tener disidencias o no, pero no tener respeto, uh-huh, por todo esto, que no incluye a un tipo que es Fidel, sino incluye a toda una gente que se llama pueblo cubano. Y por eso tenía ganas de traerlo de la mano de Compay, para empezar nomás en Compay. Mi corazón, y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Bueno, si usted pasea por Cuba, lo que va a escuchar siempre sonar es la voz por todos los rincones de la negritud. Y en la negritud, por supuesto, primero está la voz del poeta cubano, del gran poeta de la revolución, que fue Nicolás Guillén. Uh-huh. Un poeta de la revolución, comprometido político, pero en realidad lo que tenía muy lindo también era un romanticismo para decir las cosas que uno quisiera tener para poder decirle a alguien. Yo le voy a pasar este poema. Téngalo, Rolón, usted úselo cuando lo necesite. Bueno. Es muy efectivo, son palabras muy claras y muy directas para utilizar con alguna señorita. Opa, no me mire. Uh-huh. Avise siempre a quién se lo va, porque yo ya se lo dediqué a gente. Bueno, si no va a hacer cosa que le se lo dedique, claro, a la misma. Y el problema también, no diga que es de Nicolás Guillén, porque yo lo he dedicado a nombre mío. Está bien. Sí, sí. Oye, chico, eres un ladrón. Pero bueno, yo lo he dicho de distintas maneras, nunca como lo decía Nicolás Guillén. A veces tengo ganas de ser cursi para decir la amo a usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto para gritar la quiero tanto. A veces tengo ganas de ser niño para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto para sentir bajo la tierra húmeda de mis jugos que me crece una flor rompiéndome el pecho. Una flor. Y decir esta flor para usted. Qué lindo. ¿Quiere que le agregue algo? No, ya caí a sus pies. Pero hay algo en el decir, ¿no? Hay algo en el decir. Yo creo que si yo lo leo, no provoco lo mismo. Veo que hay gente que necesariamente mejora lo que hace, ¿no? Esto es una diferencia, una época entre los juglares, por ejemplo, los trovadores, ¿no? Donde se tenía mejor fama a los trovadores porque los trovadores eran autores, además, ¿no? Y los juglares solo cantaban o contaban lo que otros habían hecho. Pero muchas veces yo digo que hay juglares que mejoran lo que hacían y que hay poemas que son más bellos que los que en realidad son, porque un poeta, porque un juglar los dijo de una manera única. De hecho, es una excepción esta. A mí me pasa habitualmente que el autor, leyendo su obra, no me suena tan bien. No siempre funciona, es cierto, no siempre funciona. Pero no es porque no la sienta, sino porque su medio de expresión es la escritura. No siempre lo escrito suena igual por el que lo escribió como por otro que lo interpreta a su modo. Por ahí otra forma artística, de otra manera. Nicolás Guillén es la excepción. O una de ellas, al menos. Sí, le recomiendo otra. Horacio Ferrer. Ahí tiene, claro. Horacio Ferrer diciendo sus cosas es... Ya lo traeremos por estos lados, ya lo traeremos. ¿Sí? ¿Le gusta este tema? Que está, escuche. Otro viejito del Buenavista Social Club, ¿eh? Se trata de Rubén González, también fallecido, pianista, excelente músico, y que fue tan lindo verlo. Bueno, lo voy dejando, Rolón. ¿Ya? Yo me voy, bueno. Me voy para Cuba. Me queda un segundito, pero... Dele. No, Mendy, después bueno, le cuento, porque dele. Me queda una estación. Vamos. Noche de Diván. Pocas carreras aseguran tu futuro. Si sos un apasionado por el respeto a los valores humanos, la vida sana, la dignidad, lo solidario, el honor y la ética, Gendarmería Nacional te otorga una formación profesional completa y competente. Informate en el 011-4310-2872 o en www.gendarmería.gov.ar. Concretá tus ideales en Gendarmería Nacional. Lo tengo grabado en Mitre y ahora que yo no siendo, siempre escucho a Mitre. Sí o sí, todas las mañanas. Que Mitre es lo mejor. Boquilla es Mitre. El Daddy no puede esperar otra cosa que no sea buena onda. Me gusta Esteban Quirón. De Michel. Es como que es una compañía. El programa que hace el doctor Abad y así. Marcelo Bonet. Marico, me encanta. Pagani. A la noche. Walter Saavedra. La información, el dinamismo que tiene. Me divierto. Yo escucho Mitre siempre. Y cuando van alguien a cambiar en la radio, no me toquen la radio. ¿A dónde me lleva ahora, Alejandro? Le faltaba una estación, me dijo. Faltaba una estación para despedirse a Cuba. O mejor dicho, para hacer una conexión directamente con nosotros acá, que no estamos en las playas ni de Varadero, ni estamos en la ciudad de La Habana, como recién lo escuchaba Astronati. Se fue de acá directo a Varadero, La Habana, ¿sí? Y se empezó a acordar. Se fue a Varadero acá, al Festival de Varadero, en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde si no el gaucho, no? Bueno, la conexión se la hago directamente con Liliana Felipe, no sé si la conoce. Una excelente compositora y música que quería escuchar. Cordobesa ella, de Villa María. Pocos saben que es de Villa María. Pero porque no vive en la Argentina, desde 1976, exiliada en México, pero cada tanto nos visita. Y en verdad tiene un tema bellísimo, todo esto desde un aspecto absolutamente personal, de otra manera no sé criticar la música, que describe a La Habana, o mejor dicho, describe esos sentires, esos sentimientos que hacen que uno le caiga tan bien La Habana y todo Cuba. Liliana Felipe. Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes, será por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste, será por la bendición bonita circunstancia del agua por todas partes será. O la media o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquirí, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Ochun, o por Chango. Nadie puede salir, nadie quiere salir, o porque nadie me avisó. Amigo Alejandro, muy lindo este viaje, me han dado ganas de ir por allá. Espero que me seduzca con otros nuevos lugares, con otras nuevas voces, con otras nuevas músicas en este revuelto musical. Le dejo un habano y siga tomando el ron, siga disfrutando. Nos vemos. Por la dichosa circunstancia del agua por todas partes será. Por el peso de una isla en el amor de un pueblo, o por el cheque me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia musical, el cañonazo de las nueve, el malecón será. Por la perversa circunstancia del agua por todas partes será. Que las potencias celestiales o terrestres, o las presencias tan humanas y silvestres, que nos amparen estas tierras insulares a los pobres continentes. Será Fidel, será Tomás, nadie puede salir, nadie quiere salir, o por Aide, o por Martí. Nadie puede salir, nadie quiere salir. Será por lo que viene, por todo lo anterior. La cosa es que me enamoré de una señora ya mayor, de entre 45 y 46, una veterana. Me he quedado con el son, chico, de Alejandro Simonazzi y su revuelto musical en la noche de Mitre. Noche de Diván. Hola, licenciado Rolón, bienvenido a Mitre, que es mi radio. Me encanta que estés en este horario, porque hace poco me quedé sola y antes te escuchaba más tarde, pero ahora me haces compañía mientras ceno. Y no, mi ladera no está como la que dice tu compañera. Yo llegué hace un rato de trabajar y me estoy haciendo un salteadito de vegetales en mi wok. Mientras te escucho, me haces mucho compañía. Éxitos, me encanta que tengas un programa propio. Ay, quería felicitar a Rolón por este primer programa. Los estoy escuchando, me encanta. Están hablando de 25 de mayo, de Coronel Montt, de las vivencias. Yo que era de Chivilcoy y que hice más o menos lo mismo, realmente estoy encantada. Me encanta este programa. Adelante, felicitaciones. Qué lujo escuchar a Stronati y a Rolón juntos. Un gran recuerdo y un gran abrazo para los dos. Ana María de Palermo. Parece que va a ser un programa muy original con esta entrevista con el señor Stronati. Bueno, ojalá que nos traigan algo distinto a la radio y sobre todo a Radio Mitre, que es tan cálida. Y bueno, no hay lugar mejor que para ustedes. Un beso grande y buenas noches. Hola, sí, gracias Rolón, qué suerte que te encontré. Lo mismo a Belén Castellino, qué sorpresa en encontrarlos. La verdad que me puse muy contenta que estén juntos. Un beso grande para los dos, Esther. Gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los oyentes que están llamando, que se están comunicando con nosotros y que nos dan apoyo en este nuestro primer día, el primer día de un sueño, el primer día de un sueño que hace unos meses empezamos a armar en nuestra cabeza con Belén Castellino, con mi amiga Belén Castellino. Un sueño por el cual ambos hemos puesto en juego unas cuantas cosas, pero estos mensajes que ustedes nos envían es la prueba de que teníamos un derecho a soñar. Muchas gracias. Doctor, Usted escucha lo que quiere. Gracias, usted también es muy inteligente. Oyentes, al diván. La gente se está comunicando como loca, ¿eh? ¡Qué malo! Bueno, al 426-0000 y también nochedediván@radiomitre.com.ar. Mucho cariño, la gente la verdad que nos quiere mucho. Te leo alguno de los que han llegado, dice... No me tutele, voy a ver, ay, todo sí, bien, ¿no? Discúlpeme, no me es que se me sale, discúlpeme. Sí, dice, hola, guardia. Rolón, acabo de descubrir su programa, vi la luz encendida y me metí. Por suerte, a través de todas las veces que lo escuché, tuve la sensación de que su programa va a ser muy bueno, de que transmití fundamentalmente que sos un buen tipo, y fantaseo con la imagen de que somos vecinos y te paso a buscar por el boliche para ir a tomar un feca, dice acá, jugar un tute o ir a patear, ay, qué suerte que no era otra cosa, porque me asusté, ir a patear un rato en el número 5 en un partido de papi fútbol, o simplemente charlar con vos como amigo, ¿eh? Así que muchas gracias, Rolón, mucha merd, como se dice en este caso, un abrazo, Miguel López Agostinelli, Gracias, Miguel, muchas gracias, en serio. Acá hay otro también, dice, soy Ana María, te hace una consulta, dice, ahora vivo en otro país, ¿por qué? Dice, te preguntarás. Bueno, después de 35 años de casada, con más de 20 años de felicidad, nos divorciamos. Y enseguida me di cuenta que soy una mujer para vivir en pareja, que me gusta atender, me gusta confortar, me gusta conversar, acompañar, así que dice, yo sola no puedo. Una amiga en común me dijo que tenía alguien para presentarme, y así fue. Él 67, yo 62, divorciada, el viudo, vivía lejos y tuve que elegir. Entre mis hijos, nietos en Buenos Aires o la vida con él lejos. Y adivina qué elegí. La vida con él. Sí, vivir con él. Pensaba que no podía enamorarme otra vez, pero así fue. Soy feliz, 35 años de casada, 4 años de divorciada, 3 años nuevamente de casada. Y aunque no lo creas, vestido blanco, luna de miel y todo lo que venga. Así que dice, muchos éxitos, María Conti, que te manda. Déjeme contarle algo. Mejor, yo no se lo voy a contar, simplemente le voy a tirar el título. A ver. ¿Usted sabe cuántos años tenía la pareja más enamorada y sexualmente más unida que yo conocí en mi vida? No. 95. Ay, mi amor. Después se lo cuento. Bueno. No sé si hoy, pero algún día se lo voy a contar. Mitre informa primero. Panorama. A las 11 de la noche el cielo está algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 9 décimos la temperatura. Es muy grave la crisis en la región. Venezuela echó al embajador de Colombia, el canciller Nicolás Maduro, hizo este anuncio durante un discurso en una sesión especial del Parlamento. Además, Maduro sugirió la participación de Estados Unidos en la incursión colombiana en territorio ecuatoriano el último sábado. Que pudiera ser desde la misma base de Manta, desde donde se coordinó por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el ataque contra el territorio ecuatoriano, utilizando los más sofisticados sistemas de espionaje satelital, de ubicación y las más modernas armas que se conocen en el planeta. La decisión de Venezuela se tomó después de que Quito rompiera relaciones con Colombia tras la matanza del segundo jefe de la FARC en territorio ecuatoriano. Antes, recordemos, Estados Unidos respaldó a Colombia y pidió moderación a Caracas y Quito. Por su parte, la Organización de Estados Americanos convocó una reunión urgente ante el grave conflicto. Más temprano, Colombia presentó pruebas según las cuales Chávez financia la guerrilla. En ese sentido, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez dijo que encontraron documentos reveladores en la computadora.